Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros estableciendo un pacto de complicidad que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Con Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz. Eso sí, una lombriz a la que le han hecho vudú o algo así, porque mes y medio de gripe no es normal. Esto debe ser fruto de una conjura, fruto de una conspiración. Ay, amigos, menos mal que tenemos la gasolina que nos proporciona la Rosa de los Vientos, y eso nos proporciona muchísimas defensas para afrontar estos programas. Así que con todos vosotros, Juan Antonio Cebrián, y 2 horas y media por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo. El color inunda la madrugada. Tenemos ciertamente una noche espectacular. Aquí tenemos chispa y muelle, por supuesto, con nuestro gran editor Pepín Tre, todo un icono del siglo XXI, sin duda alguna. Y hoy vamos a hablar de las palabras, el origen de las palabras. ¿Para qué sirven las palabras? ¿Cobran derechos de autor los artífices de palabras? Ya lo vimos en La Colmena, en el personaje encarnado magníficamente por Camilo José Cela, que había inventores de palabras, creadores de palabras. Bueno, pues hoy tendremos aquí un caso muy parecido, muy similar al de aquel personaje. Vamos a hablar del amigo Oide. Sí, amigos, yo sé que me lo habéis pedido, me lo habéis solicitado. Son cientos de correos electrónicos, de cartas tradicionales, de papiros egipcios, los que se agolpan aquí en nuestra redacción pidiendo que hablemos sobre Mr. Oide. Bueno, pues Mr. Oide vendrá hoy aquí a Chispa y Muelle, nuestra gran revista científico-divulgativa. Y Pepín Tre ha desenmarañado por fin la trama, la conjura de silencio que había en torno a Mr. Oide. Y bueno, pues hoy vamos a desvelar por fin a qué se debe tanto oscurantismo. El origen de las palabras, sobre ello va a versar nuestra revista Chispa y Muelle. Siempre cumpliendo con nuestros compromisos, estamos comprometidos con la eternidad, estamos comprometidos con la posteridad, estamos comprometidos con algo, aunque no sabemos muy bien qué, pero esta noche intentaremos desvelar el asunto. Chispa y Muelle, no lo perdéis, y vuestras consultas aquí a rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos monográfico a Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención, porque nos vamos de visita a Estados Unidos. Allí, en California, el estado más rico de la Unión, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes y un gran misterio, el Monte Shasta. Desde hace milenios, los indios de esa tribu, la tribu Shasta, adoran un monte cubierto por la bruma, con extrañas nubes, extrañas formas y un sinfín de leyendas que hoy vamos a descubrir para todos vosotros. El Monte Shasta, pues parecido al Cerro Uritorco de Argentina, pero desde luego ahí muy cerquita de la Sierra Nevada, así que seguro que os va a gustar conocer las leyendas, los misterios del Monte Shasta. Conexión con Estados Unidos también para hablar con Agustín Alcalá. Segundo aniversario sobre la catástrofe del Columbia, del transbordador Columbia. Sí, el 1 de febrero, de hace un par de años, la catástrofe volvió otra vez, una vez más, a la carrera espacial norteamericana. Tras lo del Challenger, parecía imposible que un nuevo transbordador, volviera a tener un accidente. Pues sí, lo tuvimos, con 7 víctimas mortales, 2 años hace ya del Columbia, lo vamos a recordar. El terrible juicio a Michael Jackson, juicio no solo político, sino también social. La verdad es que la televisión mantiene juicios paralelos también sobre el asunto de Michael Jackson. 170 testigos, hay multitud de problemas para encontrar jurados adecuados, porque saben que el juicio va a ser largo, 6 meses por lo menos, y algunos incluso dicen que no se quieren presentar como jurados porque sería la catástrofe económica para su hogar. Así que lo comentaremos con Agustín. Y luego también el problema tremendo que ha suscitado la no incorporación de las teorías evolucionistas de Charles Darwin en algunos colegios. Parece que ultracristianos no quieren aceptar estas teorías, no quieren que se estudien en los colegios, y esto ha generado muchísima polémica. Vamos a abordarla con Agustín Alcalá. Tendremos abundante información azul y verde, contaremos que los indios están preparando su carrera espacial también, han ideado, ya están en la creación de un artilugio que visitará la Luna próximamente. para descubrirla, para buscar incluso minas, yacimientos mineros en la Luna. Los indios y los chinos van a ritmo aceleradísimo y pueden incluso adelantar a los propios estadounidenses, a los rusos. Atención a esta noticia, los indios preparan su conquista particular de la Luna. Tendremos correo electrónico, tendremos gente sin escrúpulo y, por supuesto, tendremos Somos Europeos y qué. Creo que la diversión no va a faltar, la información, la divulgación, el entretenimiento, hasta las 4 de la madrugada en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. La revista científico-divulgativa en Onda Cero Radio, en La Rosa de los Vientos. Vamos al conocimiento a través del desconocimiento, o al revés, que de las dos maneras se puede articular. Votamos, hay que ver lo que votamos con nuestro gran editor, Pepín Tre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? ¿Qué tal? Bueno, vamos a relajarnos, ¿verdad? ¿Qué día más duro, qué día más terrible hemos tenido, verdad? Yo no sé, pero yo he estado durmiendo. Entonces es que no, claro, no... O sea, que estás al cabo de la calle. Estoy un poquito, sí, sí, pero bueno, descansado y al fin y al cabo, pues, abierto a cualquier idea. ¿Estás porque... abierto por fin? Sí, sí, yo, sí, sí, sí, sí. Estás sí, abierto al anochecer, como Robert Rodríguez. Efectivamente, sí, en canal. Longitudinalmente, porque yo no me puedo abrir, transversalmente no me puedo abrir. No, no puedo. Longitudinalmente sí, siempre lo he hecho así. ¿Cómo el ser humano se puede abrir de muchas maneras? Sí, bueno, de muchas, de dos. De dos maneras. Concretamente de dos. De dos maneras. Longitudinal y transversal. Transversal. Yo desde muy pequeño siempre he podido abrirme longitudinalmente. Y se lo decía a mi padre, mira papá, me voy a abrir longitudinalmente. Me muestro ante ti abierto. Sí, sí. Y él me decía, pero chavalete, háblete transversalmente. No puedo. Nunca he podido. Poder abrirnos cuando queremos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Eso es un poco del bivalvo. Eso es lo que también nos toca en cuanto a ese parentesco que tenemos, sí, sí, lejano sí, con el bivalvo. El mejillón del éter, lo que sea. O sea, el distinto de las familias que hay. Sí, sí, mejillón, sí, sí, sí, sí. El mejillón lunar. Sí, el mejillón lunar. Exactamente. Sí. Y la mejillonera vaticana, que es una empresa que montaron allí en este... De conservas. Sí, en este territorio de conservas. En Castel Gandolfo, concretamente. Que es mejor para el verano, eso. Muchísimo mejor. Castel Gandolfo es mucho mejor para el verano. Sí, sí, sí. Eso permite, porque genera formol. Lo bueno que tiene el bivalvo es que tiene unas válvulas muy pequeñitas. La famosa válvula de escape. La válvula de escape. Efectivamente, válvula de escape, que luego se llamó también valvulina, que es lo que hay que echarle la caja de cambios. Para el cambio de marchas. Sí, exactamente, para el cambio la de palanca. Marchas. Eso es. La palanca para que tenga un engranaje perfecto y a la vez sea suave. Ese sincronizamiento de las distintas velocidades. Pero bueno, este es otro, también es otro tema. O sea, y con ese formol, ¿tú piensas que el bivalvo puede durar mucho? Sí, porque sí, tiene una temperatura, siempre se mantiene sobre, entre 2000 grados. Dos mil grados o dos bajo cero. Entonces eso le permite ese espectro que tiene muy amplio el bivalvo, que es precisamente por el efecto abanico. Exacto, que él produce con sus propias larvas. El famoso espectro o fantasma. Sí, o fantasma. O fantasma, sí, depende, sí, de... Sí, sí, sí, porque es fantasmagórico. Es fantasmagórico. Sí, sí, eso ya hace varias décadas que ya se llegó a esa conclusión. El fantasma es muy curioso porque no le ven los pies. Sí. No, nunca le ven los pies. No, y a los bivalvos tampoco, muy poquito, porque los bivalvos tienen los pies los tienen tan pequeños como las válvulas. Entonces, claro, hay veces que el bivalvo se le ha considerado precisamente que no era, o sea, lo que no ha habido naturistas que no le encuadraban dentro de los paquidermos. O sea, son como dos familias distintas, sin embargo tienen la misma raíz. Sí. O sea, la raíz, el tronco, digamos, es el mismo. Las extremidades cambian, pero el tronco es el mismo. El tronco es el mismo. Entonces, sin embargo, por eso, mira, apuntabas tú esas teorías darwineas que él sí contempla que esa evolución del bivalvo puede llegar, por supuesto, y sin ningún tipo de duda, al paquidermo, incluso al cefalopodo. O sea, si coges un bivalvo y lo depositas, por ejemplo, en una mesa... Se sonroja. Pero si volvemos al cabo de los 3.000 años, podemos encontrar ahí un paquidermo. podemos encontrar, si somos capaces de volver 3.000 años después, sí lo encontraremos. Lo que pasa es que hasta ahora se han dado pocos casos. Sí. Hay muy pocos casos. Creo que fue Thomas Humbert. Sí. No llegó a los 3.000. Pero volvió 1.426 años después. ¿Y ya pudo comprobar? No estaba el paquidermo en su plenitud. No estaba plena, no estaba. Pero no estaba. Pero desde luego sí ha habido un cambio metamorfósico sobre lo que era el bivalvo, a lo que es luego el paquidermo o cefalópodo. Si lo haces en lonchas, como por ejemplo el emperador, el pez espada. Ese va en loncha. Entonces ese sí. Se le puede hacer la prueba del carbono 14 y se ve que a los a partir de los 1500, 1700 años empieza a paquidermarse. Sí. A mí siempre me ha preocupado eso, decir, emperador. ¿Pero por qué emperador? ¿Por qué no utilizar la lengua vernácula? ¿Por qué no? Pez espada de Alemania y quinto de España. Claro. Efectivamente, pez espada. Sí, sería mucho más. Y el monasterio de Juste ganaría. Pues me parece un prólogo muy adecuado este, ¿eh? Para el gran asunto de la noche. Sí, porque muchas veces hay que centrar los temas. Sí. Hay que centrarlos y hoy queremos hablar de las palabras. Sí, Pai Muelle tiene siempre una introducción. Es una editorial. Donde marcamos el estilo, ¿no? Y por otro lado también nuestra opinión. Y nos definimos ideológicamente. Sí, exactamente. Hay una definición y entonces a partir de aquí ya podemos desarrollar con el interés, por supuesto, y la dedicación que Chispa y Medio siempre lo hace. Exactamente. Intentar. Nosotros no queremos incitar o llamar a la confusión. No. O sea, hay como un recorrido. Sí, hay recorrido ahí, con luego con un resultado final, un colofón. Exactamente. Que es un colofón. Pues eso es lo que me gusta de ti, Pepín. Sí. Eso es lo que me gusta de ti, que nos aclaras las cosas siempre. Sí, hago lo que puedo. Desde luego, hombre, pongo voluntad. Las palabras. Sí, las palabras. Tenemos aquí, los oyentes pueden comprobar en la pared, tenemos un gráfico. Sí. Donde hay algunas palabras. Algunas palabras, efectivamente. Hoy hemos traído... Ve señalando con el puntero láser, Pepín, por favor, para que... Voy a señalar dos que me parecen fundamentales como esencia. Sí, por favor. Como esencia de lo que es la palabra, no solamente hablada, sino también escrita. Sí. Entonces, elijo, no al azar, por supuesto, voy a elegir torrezno. Torrezno. Y luego voy a elegir cochinillo. Cochinillo, que son concomitantes en algunos aspectos. Torrezno y cochinillo. Fíjate qué sonoridad, qué belleza, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Y luego voy a elegir una tercera, que es aleteo. Así que tenemos torrezno, cochinillo y aleteo. Espero que estéis tomando muy buena nota. Sí. Son, al azar en parte sí se han elegido, porque podemos elegir palabras, me parece que hay más de... Se calcula, tampoco quiero decir, no lo voy a decir con una cifra exacta, pero se calcula que hay varios cientos por decímetro cúbico. Sí, de lo que es palabra. O sea, lo que se considera palabra. Sería inabarcable, ¿eh? Para el humano actual, sí. Para el humano futuro, quizá no, porque ya se va abriendo cada vez sendas nuevas. Pero... Las palabras se pueden fragmentar también. Sufijos. Sí. No, incluso la propia palabra. Prefijos. Sí. E incluso su esencia. O sea, la palabra, no solamente en la fonética, sino en la sintaxis. Sí, son dos, porque las palabras pertenecen a los vertebrados. Sí. O sea, son unicelulares, en parte son unicelulares. O sea, como por ejemplo, una medusa. Una medusa, exactamente, que por atomización lo que tiene es un núcleo, que luego se mueve con ojos. Eso es. Ojos y núcleo. Tiene 6 millones de ojos y un núcleo. Es entonces, siempre pueden más. Esa capacidad que tiene de generar ojos a la que tiene de generar núcleos. Entonces, por eso se le llama medusa. Medusa, exactamente. De ahí viene el nombre medusa. Medusa, de los 6 millones de ojos. Medusa. 6. Exactamente. El núcleo 1. Es como un resultado. Sí. En el mundo botánico es como... Sí, todo está ahí, al alcance de la mano. Al alcance de la mano. Entonces vayamos a estas palabras que has elegido, no sin discusión previa, porque claro, aquí los asesores de Chispa y Muelle estuvieron debatiendo durante una semana sobre qué palabras elegir para mostrar más claridad, ¿no? Ha habido un cierto enfrentamiento. Yo no quiero tampoco decir que haya, pero se debatieron sobre una lista infinita. Sí. Bueno, infinita tampoco, porque hubo eran seis. O sea, seis palabras. Se puso camión, que fue una de ellas, fue una de las más, de las que más, sí, había interés en que fuera una palabra a incluir en este programa. Sí. Al final se desechó y se puso una palabra que en sí misma son como dos palabras, pero que si las utilizamos de la misma manera, siempre y cuando las dos que anteceden las posterguemos, sí, entonces lo que hacen es que forman una especie de digamos, de entramado que permite que el resto de las palabras, sujetándose en ellas de una manera escalonada, por supuesto, estratificadas, consiguen una especie de culmen en la que termina una vocal. Una vocal. Una vocal, la U. La U. U. La U. U. U. Exactamente, U. Eso es. U. Que es el sonido final. O sea, es el sonido antropomórfico, por excelencia, es U. U. U. Por ejemplo, uno de nuestros asesores propone Arrascau. Arrascau. Sí. Hombre, qué bruto eres. Sí, ahí crea un cierto primitivismo. Un primitivismo. Por eso hay otros que eligieron búho. Búho. Búho. Búho. Búho. Búho. Pero bueno, en definitiva, aquí están torrezno, cochinillo. Sí, sí, y mapa. Mapamundi. También podríamos incluir velero bergantín, pero no lo incluimos por falta de interés. No, y porque es redundante. Es redundante, efectivamente. Entonces vamos a ir, o sea, centrando. Hay que irse al medievo. Sí. Sí, a esa época medieval en la que la palabra era una propiedad privada, que entonces la tenían, lógicamente, los señores feudales. O sea, el señor feudal tenía, eso además se dejaba en herencia. O sea, siempre en los escritos, por ejemplo, cuando hay uno de los más grandes, los más insignes, gobernantes de aquella época, el rey Bermudo, que aprovechamos para hacer un canto épico. Hombre. Bermudo. ¡Oh, Bermudo! Canto épico breve, pero canto épico al fin y al cabo. Ya Bermudo lo plantea. Entonces él le deja a sus hijos, a Ramón y a Juan Luis, le deja un número de palabras en propiedad. Sí, y sí, entonces sí. Es precisamente lo que se recogen. Eso lo hace en códices. En códices. Entonces le deja a Violeta, en propiedad, dice... Violeta para... Avioneta. Que era un, eso era como un paño, o sea, era trapo. Era un trapo. Avioneta es sinónimo de trapo. Es un trapo que servía, un trapo ornamental, sí, con el que cubrían a los carneros cuando iba, tenían que sacarlos a la balanza. A la balanza. Entonces cogía la balanza. La balanza, le ponían la avioneta encima, sí, al carnero. Pues sí, con un trapo, entonces ya podían, lo que era labrar la tierra, labrar. O sea, lo que se llama abrir el surco. El surco, que era como surco. Lo llevaban los señores feudales. Entonces esto pasa por poderes, porque lo hacían de una manera morganática. Sí, pasaba por poderes en los escritos, y entonces a cada hijo le dejaban una serie de palabras. Y esas palabras, por supuesto, aquel que utilizare esas palabras sin el consentimiento previo de su señor, eran castigados. A 100 azotes que no se los daban a él. Ah, no. No. ¿A quién se los daban? Se los daban a otro. A otro. A lo que se llamaba víctima. Víctima. Era la víctima. De ahí viene el victimismo. Del victimismo. El victimismo. Que también lo dijeron los clásicos, que era el Vini Vidi Vinci, que sí. Sí. Todo junto. Entonces fíjate cómo está todo, ¿verdad? Todo entramado. Es que tiras de un hilo. Tiras. Y va saliendo todo. Total. Tenemos al rey Bermudo cediendo las palabrejas a sus hijos Ramón y Juan Luis. Juan Luis era el mediano. Y Ramón era el mayor. Entonces les deja un cúmulo. Las palabras las metieron en una especie de cestín, lo que llamaban cestín. Cestín. Que era una cesta con el asa muy pequeña. Entonces, la cesta era grande. La cesta era enormísima. Y el asa muy pequeñita. De ahí el nombre de cestín. Lleva ese diminutivo que te muestra claramente la capacidad de la cesta, pero la incapacidad del asa. Entonces, con todo esto, cuando esto lo recibe San Juan de la Cruz, que lo recibe, él lo recibe. Sí, pero no le gusta. No gustóle. Entonces, mandólo a Santa Teresa. Entonces se lo dio. Y ahí es por donde viene también también ese aspecto místico, místico que sí. se le da a todo esta digamos esta herencia sí, que sí, había sí. en cuanto al idioma y a la vez la propiedad, esa propiedad privada que ejercían esos nobles como derecho de pernada. El arrobamiento que enrojecía las fauces de sus enemigos. Eso es. Claro, pues estos festines van pasando de mano en mano, pero nadie se lo queda, nadie se queda el los festín. Los gauchos sí, pues no tienen otra cosa que hacer. Y... Los gauchos sí se lo quedaron. Los gauchos porque, ahí... Porque estaban ociosos. Sí, también es verdad, porque tienen un territorio grande y nada que hacer. Entonces, estos hombres que estaban con sus boleadoras, sí. entonces lanzaron las boleadoras hacia lo que es lo que se llamaba aquí como la Europa continental. ¿Los gauchos son montaraces? Sí, son montaraces, son asilvestrados. ¿Son casquivanos? Casquivanos, también, hay una facción. Hay otros que son eremitas, pero el gaucho eremita, que vive más en la zona baja, en la zona pantanal. La zona pantanal. Lo que es el pantanal. El pantanal. Entonces en el pantanal hay son eremitas. Y luego, sin embargo, están los casquivanos. Y sí, los casquivanos ya apuntan en cuanto a todo, a sus aspiraciones, incluso su nomenclatura, ya es más a la Europa continental. Sí. Por temperaturas... No, por afinidad. Por afinidad. Exactamente, es por afinidad. Y entonces, como te decía, Santa Teresa lo hace esto en forma de yemas. En yemas, con unos moldes que ella utiliza, que van en papel, es papel y engrudo. Ah, los famosos moldes. El molde de Santa Teresa. Que es el que se utiliza también un poquito para ver la cristiandad, o sea, para ver esa capacidad cristiana que puede tener un súbdito con respecto a su esposa. A su santa. De ahí viene el concepto mi santa. Efectivamente, que viene, que unos piensan, dicen que es por misantropía. No tiene nada que ver. Esa entropía... Ya es por regiones también, ¿no? Tú estás, por ejemplo, en León y no es mi santa, es la mi mujer. Sí, efectivamente, que es como lo anteceden, y lo mismo que eso se hace también los lapones. Los lapones. Lo utilizan mucho. El laponia se utiliza mucho, esa especie de partícula posesiva, que lo que hace a la vez es ofrecer, es como una oferta. Una oferta. O sea, es una posesión, pero que tú eres capaz de compartir con todos aquellos que, siendo seres queridos o no, desde luego, sin menoscabo, ninguno, sean lo suficientemente, receptores... Sí. De lo que tú puedes llevar a cabo sin necesidad, por supuesto, de que los actos sean los premeditados o sean otros. Ese es el famoso concepto filosófico, el tú de mí, el lapón. Mira que está lejos lapón, ¿eh? Lapón es un territorio feudal. Sí, no desconocido, pero desde luego sí es lejano y distinto. ¿Cuándo se empiezan a cobrar los derechos de autor sobre las palabras? Derecho de autor como tal no se cobraba. Lo que pasa es que quien utilizaba se le cortaba una falange. O sea, si tú, por ejemplo, por lo que fuera, tú ibas por la calle y decías, a lo mejor, tintero. Y entonces decían, oiga, ¿qué ha dicho usted? Dice, yo he dicho tintero. Y dice, ¿y usted no sabe de quién es esa palabra? Y dice, desconocía, ¿no? Entonces te levantan un acta con un notario alados, unos notarios alados, que había, estos no, ya no quedan. Quedan muy poquitos. Sí. Entonces eran notarios que sobrevolaban las grandes urbes e iban anotando en sus agendas o agendones aquellos nombres de las personas que habían utilizado sin previo consentimiento de su poseedor una palabra determinada. De ahí volvemos a nuestro panel gráfico, sí, y encontramos la tercera palabra, aleteo. Aleteo. Viene de los notarios que aleteaban. Exactamente. Eso es. El conocido como notario volador. El notario volador. Notario volador o registrador de la propiedad. Exactamente. Porque en aquella época era una misma cosa. Tomaba nota. Sí, sí, porque por eso era notario. Efectivamente, él anotaba. O sea, Bajábase del cielo. Eso es. Bueno, anunciábale como siempre, el arcángel San Gabriel con su trompeta dejaba sorda a media ciudad por lo fuerte que toca siempre. Bueno, ya se sabía de inmediato que alguien había utilizado una palabra. Efectivamente. Exacto. Entonces, esa palabra lo que tenían que hacer era que la fraccionaban. O sea, tú no podías, si tú tenías que decir tintero y eso, sin embargo, estaba ya registrado como tal por Bermudo, en este caso, pues entonces tú solamente podías hacer tin. O sea, te daban una cierta licencia, sí, pero sí, luego sí, no, podrías acompañar nunca del Ero, porque el erotismo en aquella época, o sea, lo que es Eros como deidad, no estaba acumulada. No, por acumulación. No se consentía bajo ningún concepto. Tú lo has dicho. Ahí ha sido preciso. Bueno, llega la información después de esa aclaración. Claro, ya sabéis por fin el origen de las palabras y qué se hace con ellas. De algunas. Y en el siguiente tramo vamos a hablar, yo creo que el tiempo que merece, de Mr. Oide, ¿verdad? Efectivamente, es de Emilio. Emilio Oide. Emilio Oide, como gran creador de palabras. Sí, eso es. Ahí lo dejamos. Fush. Y nada, La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle, páginas centrales. Una vez descubiertas muchas palabras, el origen de las mismas, ¿y cómo es posible que todavía no se cobren derechos de autor si ya se hacía en la antigüedad? Sí. Vamos al meollo. Bueno, pues vamos allá. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de un meollo. De un meollo. En este caso, es un meollo, es un personaje. Emilio Ernesto Oide. Exactamente, Emilio Ernesto o Ernesto Emilio, porque de las dos maneras fue conocido y fue tratado además por sus amigos y por su familia y por incluso sus personas allegadas. Allegadas. El famoso Ernesto Oide, ¿verdad? Emilio Ernesto Oide. Sí, ¿dónde nace Ernesto Oide? No está claro el nacimiento de este joven Emilio Ernesto. Lo que sí se le supone es que nace antes de los 20. Nace ya con una buena edad. Nace con la edad justa, según muchos, porque él a lo largo de su vida él va demostrando que ese crecimiento que tiene, ese crecimiento del intelecto, es siempre proporcional a ese otro crecimiento que, de una manera intestinal, porque se establece una relación en cuanto a lo que es colon, como se quiera indistintamente conocer, y tanto metro, o sea, quiero decir... Grueso, en su carencia de grosor, efectivamente, es proporcional a ese crecimiento intelectual. Lo estiman, parte de sus cronistas, en que este hombre parte ya de más de 156 metros de intestino grueso frente a otros. Sí. Me parece que tenía 46 centímetros de intestino delgado. Eso ya nos muestra un hombre distinto. Morfológicamente distinto. Matizado, ¿no? Sí, matizado, esquemático, se puede considerar incluso, que eso luego le viene muy bien para lo que es su quehacer. Sí. Su quehacer, porque él fabricaba, porque se puede considerar que este hombre es un fabricante de palabras. Sí. Él hacía un molde, lo hacía en madera y luego lo estampaba en yeso con una especie de un material que él utilizaba que era sacado de los palmípedos. Era un estilo provenzal. De ahí que sus exégetas supongan que Ernesto Oide nació en la Provenza. Efectivamente, unos lo sitúan en Aviñón, otros lo sitúan en Aix-en-Provence y otros en Aviñón. En Aviñón. Coinciden con los anteriores. Oh, no. O sea, hay digamos una facción que se lo considera aviñonista, otro que lo considera aix-en-provencalista y de nuevo una tercera que lo considera aviñonista. Aviñonista. Se desprecia entonces la hipótesis Toulouse. Toulouse no se maneja. Toulouse en esto no se contempla. No se contempla por despreciable. No se contempla por despreciable porque entonces se estima que la población de Toulouse, ten en cuenta que estamos hablando finales del siglo, principio del siguiente. Sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Toulouse contaba con una población que no llegaba a 12. Eran 12 los habitantes. Entonces era gente más que... Oscar. Oscar. En Toulouse, el ambiente en Toulouse, ya que son ebanistas, la inmensa mayoría era un gremio. O sea, en Toulouse lo que llamaban los ebanistas, que era la gente que se dedicaba a la madera. Entonces, quizá por eso esa confusión, porque ya que Emilio Ernesto hacía los moldes en madera para luego trasladarlo, lógicamente, a esa escayola que él trataba con ese material que sacaba de los palmípedos, que es lo que llaman ahora paté. El hígado, lo que se llama el hígado de... El ahoga sobre la escayol. El escayol. Entonces, eso forma como un magma. Se puede considerar que es lo equivalente a lo que es al núcleo central terráqueo. O sea, lo que es ese magma que luego sale en, esto es una onomatopeya, sale proyectado a través de los orificios. Entonces, U volcanes. Pero, sin embargo, Emilio Ernesto, al no tener, carecer de orificios, esta teoría él no la daba. Él es primera, podemos decir, es curioso porque es una palabra que no tiene ninguna raíz en la lengua francesa. No, se llama urduluk. Entonces urduluk, pero urduluk nok. Él la citó como urduluk nok. Urduluk nok. Esta es la primera palabra. Él hace de esta hace un molde y luego hace una tirada de 6.000 y pico. Y las vende en el mercado de Montparnasse. ¿Y declina? Sí, declinaba. Tenía ablativo, tenía genitivo, dativo y acusativo, solamente. Pero entonces declinaban... O sea, la terminación era urduluknok... Urduluknok... No, urduluknik... No cae. Sí, urduluknak... Era declinaba siempre con las tres vocales. Pero en todo caso siempre en positivo. Siempre en positivo, efectivamente. ¿Por qué el acusativo no le gustaba? ¿Por qué no? Porque no le parecía que era una forma social de comunicarse con sus semejantes. Y así surge la primera palabra. Surge una de las primeras que tengamos ya en noción escrita. Sí. Entonces él esta palabra, empieza con ella... Llega un momento en que luego, a la hora de buscarle significado, porque él no solamente quería esa fabricación, esa construcción, podemos decir, arquitectónica de la palabra, sino que luego lo que quería es que esa palabra tuviera un significado que pudiera definir algún tipo de objeto que bien visto o soñado, o sea, no le importaba que fuera pertenecer al mundo onírico. Él no quería que tuviera fisicidad. Él podía permitirse incluso que tuviera una metafisicidad. Sí. Despreciaba la fisicidad, sin que no la despreciaba del todo, pero sí, al menos, ignoraba una parte de esa fisicidad en favor de la metafisicidad. Ahora que lo dices... ¿Me he explicado? Sí. Ahora que lo dices, empieza a encontrar sentido a la gran obra de Ernesto Oide. Ernesto Oide, sí, efectivamente. Y este apellido que le venía por parte de padre. Que le venía dado. Sí, el apellido venía dado. O sea, era lo que, en principio, siguiendo la costumbre medieval, el padre dejaba en herencia al hijo. El apellido. Eso y seis monedas. Seis monedillas. Le dejaba seis monedillas y esa palabra que él ya tenía permiso para utilizar, o bien antes o después del nombre. Eso ya era indistinto. Él podía utilizarlo bien aquí o bien allí. Además, al ser nómadas, pues podían utilizarlo lo mismo aquí que allí. Una vez lo utilizaban allí, otra vez lo utilizaban aquí. Sí. Porque es ese itinerar. Eran itinerantes. ¿Y cuándo empieza a aplicar el apellido a las palabras que inventa? Pues eso lo hace ya al final. Eso ya es el declive. En el declinar, pero entonces él ve un precioso animal en los bosques, porque él era muy... sí se puede considerar como tú definías, Montaraz, asilvestrado. Osco, en algunas manifestaciones, sí teníamos que dar en algunas manifestaciones, pero quizá era más prendado de ese mundo natural. Entonces ve un preciosísimo animal que estaba nadando en las aguas de una laguna, la laguna de Rivert, que es la que estaba más cerca del pueblecito donde él residía, Califón. Entonces, en Califón, que se trataba, entonces ve a unos actores. que estaban allí. Estaban representando lo que se llama un astor. Un astor. Entonces, astor. Él por gracia, podemos decir, por ese sentido del humor, que también era muy característico de ese hombre, entonces le añade su apellido. Y de ahí surge Asteroide. Asteroide. Entonces eso, como no sabía dónde situarlo, lo sitúa hacia arriba. Él hace un cúmulo, lo que se llama un culmen. Culmen. Y entonces lo sitúa entre la biosfera y la ionosfera. Ionosfera. Y ahí sitúa los asteroides, sí. Muy o bien. Viene la más allá. Eso ya directamente, cuando años más tarde, ya en su lecho, porque luego se acuesta, ya a los 40 y tantos años se mete en la cama. Hasta entonces no había conseguido pegar ojo. Nada. Estaba trabajando continuamente, denodadamente. Era un denodador. Entonces él ya por fin se acuesta, se lo dice un día a su concubina. Se puede considerar que concubina. Era una concubina. Efectivamente era una cortesana, concubina. Él vivía en concubinato con una cortesana. Era cortesanía, por una parte tenía su aspecto de cortesanía y de concubinato. Sí, le dice, sosiégate, dícele, sosiégate, Emilio Ernesto, y cobíjate bajo este ropaje. Entonces él se mete y eran menos 20, me parece que eran. Y no salió hasta... No salió más. Vio que allí se estaba incluso mejor que a las orillas de la laguna de Gilejón. La cortesana se abrió ante él. De alguna forma sí, como persona sí. Sí, como humana. Como humana se abrió totalmente, y entonces permitió que este hombre llegara a ese conocimiento también de lo que para él era lo más grande, porque era él lo que intentaba siempre es, por medio de la palabra, llegar hacia el interior de la persona. Y consiguió llegar al interior de esta mujer. Sí, por penetración, efectivamente. Sí, él es para lo que utiliza Urdluknok, él le da luego un significado que es como una especie de sinónimo. Eso ya lo veremos también luego en los textos védicos. Esto lo recoge perfectamente en el Manga, esto queda recogido como una forma amatoria que lo definen como silvestrada, como natural. Oye, como una manera natural. La gran palabra que ha dado fama a Ernesto Emilio Oide es celuloide. Celuloide. Y también metaloide. Sí, metaloide también, metaloide. Y antropoide. Si es que hizo ya muchas. Ya humanoide. Cuando, sí, humanoide. También esquifoides, que eso es muy curioso, porque los esquifoides él no tenía esquifoides, él tenía solo metacarpos. ¿Y cómo inventa espermatozoide? Cuéntanos esto, que es muy curioso esta anécdota. Bueno, espermatozoide él no lo inventa, pero sin embargo está... Se lo apropia. Pero se lo apropia su concubina, él lo recibe como herencia. Ah, es la que se apropia del espermatozoide. Efectivamente, hasta ese momento se conocía solo como esperma, pero le faltaba el oide. Entonces él es el que pone el apellido. El toquecito. Ah, exactamente. Pone esa brizna, ese átomo, podemos decir. Y entonces esta mujer, que de nombre eran tocayos, se llamaba Emil Solá. Se llamaba Ernesta Emil, porque eran coincidentes. Yo creo que por eso también surge esa chispa amorosa, surge de esa igualdad que tenían ya entre los nombres, los patronímicos. Sí, entonces ya lo sitúa, ella le hace una carpa. ¿Qué le hace ella? Una carpa. En piel de tigre de Bengala. Entonces, esto es para ti, tonto. Sí, un presente, una muestra de afecto y de amor. Entonces ella queda, como digo, cobijado ahí. ¿Ella queda prendada? Sí. Eso desde el primer momento. Él se acuesta a menos 20 y ella queda prendada a menos 22. Y ya en esos 2 minutos de tránsito... Tan solo 2 minutos, sí, fíjate. En esos 2 minutos de tránsito es cuando ella queda prendada. Entonces, ella inventa además el cohete. Entonces, el cohete. Sí, porque ella había vivido con Fu Manchu, pero Fu Manchu O sea, que entre los dos hay un cohete. Sí, se puede considerar. Sí, es esplendor. Es también como una imagen. Esto a lo mejor por elipsis se puede entender como ese entusiasmo amoroso. Entonces, o sea, que tras un fulgor... Sí, un fulgor. Sí. Ella ya quedó prendada. Exactamente, queda prendada. Fu Manchu desde luego no gustóle, entonces mandó a sus huestes hacia este territorio francés, pero lógicamente los franceses estaban amurallados. Entonces Fu Manchu trepa con las uñas, que tenía unas uñas enormes. Él daba saltos vertiginosos. Se llamaban el gavilán, que luego lo retoma, eso se convierte luego en un himno. Gavilán, que escrita por Isaac Perales, por el mayor de los hermanos, porque José Luis escribía otra. Pero Isaac Perales escribe el Submarino Amarillo y el Gavilán. Y el Gavilán. Basado en ese portento que era Fu Manchu en cuanto a sus extremidades. Sí. Entonces salta a la muralla china y una vez que ya salta a la muralla china, ve abierto su universo y llega hasta Francia, el territorio, lo que se conoce era como la France. Entonces era masculino, era el France. Pero Air France. Entonces ahí ya Fu Manchu ve que tiene un poco la batalla perdida. Ve que no se rinde, emocionalmente se rinde. Ríndese, es dicho en una sola palabra. Ríndese. Y esto lo aprovechan los 100.000 hijos de San Luis para rodearle. Entonces le rodean, le cortan, le hacen lo que se llama la manicure. En francés. Sí. Y entonces Fu Manchu, destronado de alguna forma y contrito, porque ya en cuanto le quitaron las uñas, contritose. Bueno, pero le hicieron la manicure, la pedicure, ¿no? Eso pudo dormir como murciélago durante toda su vida, ¿no? Sí, y luego ya a partir de ese momento, al no tener, claro, las extremidades superiores, pues lo hacía con las inferiores. Entonces él con las inferiores era capaz, con un solo paso, era capaz de cruzar el canal de Suez. Él tenía... el Fu Manchu, el prensil. Sí, era, le llamaban el Barcazas. El Barcazas. Que luego en Toledo se hace un edificio en honor a Fu Manchu, que es el Barcazas de Toledo. El Barcazas de Toledo. Y entonces ya con todo esto pues queda, yo creo que queda, hombre, quizá todavía haya flecos sobre este personaje, pero bueno, yo creo que sobre todo en cuanto a su fabricación de palabras, no nos olvidemos, Android, que ya se anticipa, ¿verdad? Sí, hombre, este hombre, con el conocimiento que este hombre tenía a la hora de hacer moldes, él lo mismo te hacía un molde que fuera androide que ya te digo, escafoides. O sea, él hacía moldes de todo. Y poco más se sabe, ¿eh? Hombre, sí, claro, es que el acostarse tan temprano en este hombre, pues ya crea que el resto de su vida permanece en un cierto misterio. Nos quitó mucha biografía, ¿eh? Parece ser que hay una especie de pequeño baulito donde aparece toda la relación epistolar que tuvo con Emil Ernest, parece ser, pero esto no han visto la luz, que hay una cantidad de cartas sentimentales y a la vez también que desvelan parte del cometido que luego él se encargó a sí mismo, porque al no contratarle, al no tener él un quehacer. Se abandonó. Se abandonó y fue contratado, se contrató él mismo, se dio de alta y se contrató. Y entonces él tenía que hacer una serie de funciones que parece que están recogidas en estas epístolas. Sí. Pero bueno, estas epístolas... Son apócrifas. Son muy apócrifas. Muchísimo. Muy apócrifas. Bueno, pues hasta aquí la vida de Ernesto. Si me acuerdo de algo más, ya te contaré. ¿En esto? Creo que no, pero bueno. Tenemos ahora tiempo de consulta para Chispa y Muelle. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con alguna consulta para nuestro querido editor. Pues por aquí tenemos a Fran, que dice, quisiera preguntarle a Pepín qué ¿De tipo... dónde, perdona? No nos dice de dónde. Fran. Este va a ser de Valencia. Puede ser. Quisiera preguntarle a Pepín qué tipo de progresión número-matemática o matemático-numérica subyace en la manida frase hasta I podíamos llegar. Bueno, pues eso te lo da el mismo nombre, o sea, 3, 14, 16. Eso es. Y lo que siempre hemos conocido, eso desde pequeños. Y. Y. Y aquí equivale a 3, 14, 3, 14, 16. 3, 14, 16. Bueno, y solo a lo mejor es 3, 14, 15. Será 3, 14, 15, 92. 3, 14, 15, 92, exactamente. Sí. Y. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con la consulta. José desde Valencia pregunta. He acabado un puzzle de 500 piezas, pero al terminarlo me han faltado 3 concretamente. ¿Crees que existe Dios? Hombre, Dios efectivamente es un trípode, o sea, es uno y trípode. Dios tiene 3 patas, lógicamente, tiene menos que el octopus. Es uno y trino. Trípode. Trino. Ah, creí que era trípode. Ay, qué confusión. Pues claro, yo la había calculado. Claro, porque yo siempre, era una relación que yo establecía. Decía, claro, Dios como uno y trípode, pues tiene menos patas que el octopus, ¿no? El octopus tiene 8, entonces no sabía dónde colocar el octopus con un arreglo a la deidad. Pero bueno, ahora, te vale lo mismo. Como mesilla de noche, te vale lo mismo. Si tiene 3 patas, que si tiene 4. Al fin y al cabo, eso quiere decir, mantiene un equilibrio estable. Dice Vicente de Teruel. Pepín, ¿podrías explicar la gran relación que hay entre el famoso código Helen, utilizado por los habitantes de las islas Pago Pago, y el famosísimo refrán «Más vale perro labrador que ciento volando»? Se refiere, vamos, me imagino, sí, se refiere a Helen Duboni. Helen Duboni. Sí, Helen Duboni fue la creadora de la pólvora y de los tebeos. Las dos cosas, hacía las dos cosas además simultáneamente. Simultáneamente. Era capaz de espolvorear y a la vez de, bueno, no solamente de dibujar, sino de imaginar. De llevar a la práctica sobre cristal. Ella lo hacía en cristal, en Climalit. En Climalit. Concretamente, doble cristal, en Climalit. Sí, Macarena. Carlos nos cuenta, mañana tengo mi examen de electrodinámica clásica y no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de tal disciplina a la que tantos logros has tenido la amabilidad de aportar. Me preguntaba si podríamos encontrar el ángulo con el que salen dos fotones, uno de ellos famélico, tras la desintegración de un mesón exótico ultrarrelativista. Eternamente agradecido a tu proyecto de divulgación. Sin ningún problema, muchachote. Eso lo tenemos superado. Bien, eso sigue las mismas leyes. La ley básica es la de los quesitos, la de la Vasquegui. Entonces, tú no tienes más que dividir. O sea, es el círculo como tal, o tonelete, lo que se llama técnicamente tonelete. Tonelete. Eso se divide en 6 octavos. Y luego, de los 6 octavos, lo que haces es restarle. Sí. Solamente le restas la cantidad de 6. 6. Equivalente siempre a la masa que tenga el tonelete o la capacidad masificada que tiene en su eje. Entonces eso lo partes en 2 trozos y le das una mitad a tu chavalita, si la tienes, y la otra te la quedas tú. Y al cine. Vamos con un correo de Amador, desde Sevilla. Quisiera que nuestro ilustrado Pepín me pusiera al día sobre esas investigaciones del más alto nivel que se están llevando a cabo en los más importantes centros de investigación del globo. En particular, lesiones debidas a cocos que caen. Eso en materia de medicina. Sí, sí. Psicología, sí. Un estudio ecológico del regocijo en pequeños grupos de niños preescolares. Sí. Y su preferido es el under-ease, una ropa interior hermética con un filtro de carbón reemplazable que remueve los gases malolientes antes de que se escapen. Sí. Eso es materia de química. Pero tienen todo en común. O sea, realmente he hecho 3 preguntas, pero en una. Es la misma pregunta. Sí. La misma pregunta con 3 materias distintas. Eso, hay un tratado que precisamente un compañero mío lo define perfectamente. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Entonces yo creo que con eso te queda perfectamente cualquiera de los 3 apartados que me has enunciado ahí, está contestada la pregunta. Ok, may sit down. Sí, Macarena. El genuino José de Valencia pregunta, si la oruga canora se encuentra con el pájaro pito entre Torrevieja y Gandía y ambos viajan en ese instante a la misma velocidad, siguiendo un movimiento uniformemente acelerado de trayectoria rectilínea, ¿cuál de los dos tendría preferencia de paso? Y lo que es más, ¿sería menester que se saludasen? Dime los puntos otra vez. ¿De qué punto a qué punto? Entre Torrevieja y Gandía. Llegará primero la oruga canora, concretamente a la manga del Mar Menor, llega primero la oruga canora. Sí. Y sin embargo, el protón zoofílico, el que viene, el que llaman el pájaro pito, o el calvo, que como le llaman también en términos científicos, ese termina en Castellón. Ese termina en Castellón, pero 20 minutos más tarde. Sí, sí, además esto está ya muy comprobado. Sí, esto está demostrado. Esto aparece. Esto ya es un clásico. Sí. Esto lo planteó ya al Alfonso X, el rey pornógrafo, lo planteó ya en las cantigas y sacó el mismo resultado. ¿Eh? Sí. Hemos llegado a lo mismo. Pues César. ¿De Valencia también? No. César plantea 2 preguntas. Plantea. ¿Es cierto que si cruzamos a la oruga canora con un palafito nos da como resultado una úvula fungiforme? ¿Cuáles son las condiciones idóneas de diagonalidad y dislexia para que se produzca el cruce? La dislexia en esto no tiene nada que ver, joven. Esto, claro. Ha sido muy aventurado, Claro. Meten elementos y dicen, a ver si cuela. A ver si cuela. Pero claro, no. No podemos aceptar esto. No aceptamos en la parte de dislexia. Sí. Entre toda la tramitación, por supuesto que sí. Y en cuanto a esa posibilidad que tiene, es un envolvente. Sí. Entonces esto, lo único que hay que hacer es dejar que se desarrolle de una manera múltiple, o sea, multidisciplinar. Entonces, tan pronto puede hacer un movimiento que sea de oscilación hacia ti mismo o que sea de expulsión hacia, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es lo que se llama paquebote. Paquebote. A ver, Macarena. Juanma pregunta, ¿es verdad que la sucesión mandinga se basa en criterios uñigrandes, roño añejos? Bueno, sí. Sí, porque ¿cómo son? ¿Cómo son? Sí, ¿cómo sí, son? Los mandingas y Fu Manchu han tenido siempre mucha mucha relación. Los mandingas, concretamente, eran unos, se dedicaban a la contrata de obras públicas. Entonces, ellos, cuando viajan, precisamente, porque son los constructores de la Gran Muralla, son los contratistas. Los contratistas. Son los contratistas. Entonces, los mandingas, cuando conocen a este hombre, pues, me estoy refiriendo a Fu Manchu, sí, sí, entonces sí. Lo que hacen es que retoman ese mundo sentimental que tiene Fu Manchu, que se lo transmitió concretamente, se lo transmitió su cuñada, que era Limpo. Limpo. Entonces Limpo hacía unos jarrones preciosísimos. Hombre, los famosos jarrones el rosa Pompadour, Exactamente, el rosa Pompadour. Efectivamente. Entonces esto los mandingas, que era un pueblo muy observador, lo que hacen es que por medio de unos destellos que ellos hacían con espejos. Entonces esa luz, que se llamaba entonces luz crepuscular, sí, es la que hace que los enamorados permanezcan embelesados, lo que se llama el embeleso. Sí, el embeleso, sí, del amor. Sí, que este hombre lo lleva a un terreno más de curvilíneo. Claro, el Twilight Love. Sí, sí, sí, hacer amor y no la guerra. Efectivamente, que es el resumen, es la respuesta. Pues Francisco Sempere dice: aprovecho la presencia del famoso científico y divulgarizador Pepín Tre para que me eche una mano en mi tesis fin de carrera sobre el todo o la escarola y otras variantes. Para concretar, mi pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre el similar parecido de nuestro nenúfar escarlata enfrentado al sándwich de Chopet con aceitunas? Oye, el nenúfar escarlata. Es que ahí ha puesto el dedo de la llaga. El nenúfar escarlata. El nenúfar es que... Bueno, incluso el no escarlata también. Pero desde luego el escarlata, eso es maravilloso. Bueno, el purpurinio también, ¿verdad? El purpurinio. El que va... Y el galvanizado, incluso. El nenúfar es que lo pongas como lo pongas. Es que es una cosa mítica. Recordarle solamente a este joven, Francisco Javier, recuerda siempre que el nenúfar, la vida que tiene un nenúfar, el mundo interior que tiene un nenúfar, es equivalente al caballo percherón. Entonces, fíjate, pero en briznas, en briznas solamente hay una diferencia. Tú puedes diferenciar a primera vista un nenúfar de un caballo percherón. Sí, y eso precisamente lo hace esa capacidad que tiene, como no lo tiene nadie, el nenúfar. Al ser metaloide y tener parte de mineral, muy poquito, gaseoso, muy poquitín, es prácticamente despreciable, y tener luego esa parte de mineral. O sea, mineral metaloide, más luego esas patitas, esos miembros diminutos que él airea solamente en noviembre. Bueno, pues qué maravilla, hemos descubierto un sinfín de cosas curiosas gracias a Chispa y Muelle, por fin la divulgación en su amplio sentido. Sí, y toco la armónica también. Y toca también la armónica. También la... Muchas gracias. Hoy no voy a tocarla, pero cualquier día, pues lo mismo toco la armónica. Tocarela. Muchas gracias, impagable como siempre. ¿Traigo la armónica? ¿O el próximo día? Pues sí, traigo una armónica. No la traigo. La rosa de los vientos en Onda Cero. A soñar y sé que un día...

a sus conciudadanos o estamos ante una nueva desaparición, ¿no?, de alguien que sabía demasiado y que no era el momento posiblemente de que eso se desvelara. Leyendas nativas, en rumorología entre los colonos, entre los pioneros, testimonios en el siglo XX. Lo cierto es que el monte Shasta sigue siendo uno de los lugares mágicos por excelencia en los Estados Unidos de América, y lo habéis podido comprobar en el día de hoy con Carlos Canales y Jesús Callejo, que ya los veo aquí vestidos de indios Hopi. Me van a contar seguramente alguna leyenda que tenga que ver con el diluvio universal. Bueno, la del pájaro de fuego. O la del pájaro de fuego. Bueno, pues nos han entretenido mucho y hemos estado muy muy contentos y muy curiosones con este monte Shasta, así que a ver si Jesús nos organizas un viaje, pues venga. Vamos allá a tomar unos emparedados. Pero yo espero no desaparecer el día antes. Bueno, y en todo caso, Carlos, que nos explique el camino, ¿verdad? Vale, sí, por el bosque, con los yetis. Con los yetis. El doctor Yeti y Mr. Hyde. Pues bueno, qué malo es esto. Y en Azul y Verde nos ocupamos de la carrera espacial india. Atención a este asunto que nos cuenta Macarena Yagüe. La India ha anunciado que ha finalizado el diseño de la sonda Chandrayaan 1, un vehículo lunar en versión india. Dicho país ya probó un vehículo de lanzamiento de satélites y pretende utilizar una versión modificada del mismo cohete, el vehículo de lanzamiento de satélite polar, para la expedición lunar. India tiene previsto comenzar en breve el proceso de construcción de la nave y los instrumentos que deberá aportar. La Chandrayaan 1 pesará 590 kilogramos y será capaz de efectuar un mapa global de la Luna en el que aparezcan los principales yacimientos minerales. La nave portará una pequeña sonda de 20 kilogramos de peso que será lanzada contra la Luna para impactar contra ella. El impacto levantará una nube de polvo que será analizada por el Chandrayaan 1. Los indios esperan lanzar la sonda para el año 2007. En el caso de que la misión tuviera éxito, han previsto enviar otra sonda en el año 2015, aunque esta vez intentarán aterrizar. El programa espacial indio comenzó en 1972 y hasta la fecha se concentró en poner en órbita satélites de comunicación, meteorológicos y de cartografía. Una misión a la Luna sería la primera aventura de la India en el espacio profundo. A pesar de que el país asiático asegura que su programa espacial tiene fines exclusivamente civiles, expertos en defensa afirman que las Fuerzas Armadas Nacionales podrían beneficiarse de los avances en la tecnología india de cohetes. Ese es el miedo que hay. Bueno, pues en los años 60 la Unión Soviética y Estados Unidos competían por dominar la Luna. Ahora, en el siglo XXI, ya no son esas potencias, esas están a lo mejor más ocupadas en la ISS o en la conquista de Marte. Ahora son los chinos y los indios los que disputan por a ver quién llega primero a la Luna. Sí. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir? Los papeles. En 1969, cuando veíamos al Apolo 11 llegar a la Luna. Pues nadie lo hubiese creído, desde luego. Claro, bueno, pues ahora están los indios y los chinos, que van a ser los siguientes en alunizar. Nada más y nada menos. Muy pendientes de esa carrera espacial y que se pongan las pilas los rusos, los europeos, los norteamericanos y los japoneses, porque indios y chinos van que se las pelan. Cuantos más mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hombre, pues nada, ya al final todos vamos a ir. Claro. Hasta Ibarreche creo que va a enviar una sonda. ¿Sí? ¿Qué me dices? ¿Y nosotros? Pues hombre, yo creo que no podemos quedar subordinados. No, no, no, no. Ahí tienes toda la razón, ¿ves? Al concepto Luna. No. Entonces, ¿nos quedamos fuera? Macarena, ¿no has pensado en Júpiter? Ah. Eso sí que es grande. Ahora lo entiendo todo. Eso sí que es grande. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, hay que conectar con Estados Unidos. Ahí está Agustín Alcalá para hablarnos de esa segunda conmemoración, el segundo aniversario del accidente del Columbia. Un accidente trágico en esta carrera espacial norteamericana con 7 víctimas y todo un frenazo. Porque de hecho, desde ese accidente, ni un solo transbordador ha vuelto a salir al espacio. En mayo se retoma la carrera. Bueno, también contaremos cosas en Gente Sin Escrúpulos, Somos Europeos y Qué, los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es y más información azul y verde. Todo esto en La Rosa de los Vientos, todo esto en Onda Cero Radio hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias. No te lo pierdas. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Una hora por delante para disfrutar, para informarnos y sobre todo para seguir juntos al calorcito de la radio. Parece que está mejorando un poco la temperatura en el exterior. En el mundo habitado, Martín, ¿cuántos grados podemos tener? 3 grados. Ahora mismo en los estudios, fuera de los estudios, 3 grados. Bueno, pero eso es mucho mejor de lo de la semana anterior, ¿eh? No está mal. Estábamos a 3, pero bajo cero. Bajo cero. Y a -6, y a -7. Y a -9. Y bueno, pues esto era un iglú. Sí. Pero bueno, a ver si va llegando la primavera y llueve un poquito. Han anunciado lluvias para dentro de unos días, vamos a ver. Incluso Adena vaticina subida de 2 grados de temperatura. Pero bueno, ya hablaremos. Esos son los próximos 15 años. Ahora en Azul y Verde nos ocupamos sobre quién o quiénes cuidan mejor su medio ambiente. Pues de momento España ocupa el puesto número 76 en el ranking de países que mejor cuidan el medio ambiente. El puesto 76. El 76. Se trata del Índice de Sustentabilidad Medioambiental, que fue presentado el pasado viernes en el Foro de Davos. Finlandia, Noruega y Uruguay son los tres países que encabezan la lista, que ha analizado un total de 146 países del mundo. Por lo tanto, estamos de la mitad para abajo. El estudio fue realizado por las universidades de Yale y Columbia, en Estados Unidos, y se analizaron un total de 21 aspectos relacionados con el medio ambiente, tales como la salud pública, los niveles de polución, la calidad del agua, cuidado de la biodiversidad, medidas oficiales de protección o respeto de áreas protegidas. Un portavoz del Ministerio Alemán del Medio Ambiente criticó la metodología empleada, indicando que el estudio compara peras con manzanas. A su juicio, resulta clave considerar factores como la densidad de población. Entre los países que cierran la lista con la peor puntuación se encuentra República Dominicana, Haití, Corea del Norte, Irak y Taiwán. Caramba. Hombre, claro, Irak, la verdad es que no tiene mucho tiempo para cuidar el medio ambiente en los últimos meses. No. Haití dejó de cuidarlo hace años. Y bueno, Taiwán, entregada al progreso, Corea del Norte, de la que nada se sabe hace ya de un siglo. Y España en el 76, la verdad es que somos... El informe de la Sexta, muy curioso, lo puede encontrar la gente en la web de la Universidad de Yale, sí, y tiene un total de 48 páginas, y ahí encuentran todos los datos. Está en inglés, eso sí, es lo malo, sí. Está en PDF y está toda la lista de todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en el puesto número 45, el Reino Unido en el 66, uh-huh. Y una de las críticas que se hacía era exactamente la del Ministerio de Medio Ambiente alemán, que no tenía en cuenta factores claves como la densidad de población. Sí. Pero, vamos, he indagado un poquito más en el informe. Sí. Y sí, sí, tiene en cuenta también la densidad de población. Y en este caso, en esa tabla, Alemania pasaría al puesto número 2. En lugar de estar, pues, no sé exactamente, en el puesto 31, sí, en sí, la sí, general. Sí, sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta la población, porque si te fijas el mapa del informe, las zonas que están con un mejor nivel de medio ambiente es el norte, todo el norte, lo que es Canadá, claro. Noruega, Suecia y claro. Latinoamérica, Brasil. Entonces, Argentina. En el puesto número uno queda Finlandia. Finlandia, Noruega y Uruguay. Combinando todos estos baremos, primero quedaría Finlandia, segundo Noruega y tercero Uruguay. Y nosotros en el 76. En el 76, en un discreto... más o menos en el centro de la tabla, ¿no? Más o menos, más o menos. Bueno, pues las cosas del medio ambiente, y ojalá que esto sirva de acicate para que gobiernos como el español se pongan a trabajar en la conservación pura y dura, verdadera, de nuestro medio ambiente. Por cierto, España sigue siendo un país muy contaminante en el contexto europeo. Las emisiones de CO2, la verdad es que no cumplen con los protocolos o el protocolo de Kioto. A ver si esto nos estimula. Hoy estamos muy yanquis, ¿eh? Hemos hablado del monte Shasta en California, ese monte enigmático, ese monte brumoso, adorado por los indios desde tiempos ancestrales. Estamos hablando de estos informes elaborados por las universidades de Yale y de Columbia, donde sitúan a España en el puesto 76, entre los países que cuidan más o menos su medio ambiente, en el puesto número 1 Finlandia, en el 2 Noruega, en el 3 Uruguay. Bueno, y ahora estamos en Estados Unidos con mi querido Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Juan Antonio, buenas noches. Estados Unidos siempre es la referencia permanente, ¿verdad?, para cualquier medio de comunicación. Sí, está claro que hay tantos informes, tantas universidades y tanta gente trabajando en tantos asuntos de interés que, claro, cualquier cosa que sale de Estados Unidos, si no es el dogma, sí que ayuda a conocer pues todo lo que sucede a nivel educativo, informes y ponencias, libros, que sucede en el mundo. Hombre, y decir Yale o decir Columbia es decir palabras mayores, ¿no? Está claro, son de las universidades mejores de Estados Unidos, no hay duda. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en nuestros asuntos. Estamos conmemorando el segundo aniversario de la catástrofe del Columbia, con 7 víctimas mortales y un frenazo espectacular a la carrera espacial norteamericana, ¿verdad, Agustín? Sí, y en el Centro Espacial de Kennedy de Cabo Cañaveral hay cientos de técnicos que trabajan en el Discovery, que ya se encuentra en uno de los gigantescos hangares. Le han colocado hoy mismo el tercero de los motores, y el Discovery es el transbordador en el que la NASA ha puesto todas sus esperanzas de regresar al espacio. La nave, Juan Antonio, está rodeada de andamios, de escaleras, de grúas para revisar cada centímetro de este inmenso aparato, que ha sido dotado con cientos de sensores y de cámaras para descubrir cualquier problema o anomalía similar a la que hace hoy 2 años costó la vida a los tripulantes del Columbia sobre los cielos de Texas cuando entraba en la atmósfera y la nave estalló. La investigación, recordarán nuestros oyentes, demostró que el transbordador tenía un hueco de 20 centímetros en su ala izquierda, producida por el impacto de una pieza del aislamiento del depósito de combustible que se había caído durante el despegue. La nueva comandante que va a dirigir posiblemente, y si todo sale bien, Juan Antonio, el 12 de mayo... la misión del Discovery se llama Eileen Collins, y Eileen Collins fue la primera mujer en ser comandante de un transbordador hace 5 años, y ahora dice que no tiene miedo, que sabe la responsabilidad para ella y para sus otros 6 compañeros de tripulación, y que por eso está dispuesta a volar de nuevo. Desde luego, el objetivo de esta misión va a ser llevar pues todo tipo de material a la estación internacional, pero coincidirás conmigo en que la NASA lo que quiere demostrar de nuevo es que puede claro, volar alto y volar de nuevo al espacio. Sí. Y por eso se han extremado las medidas de seguridad para garantizar que no hay incidencias durante el despegue que pasen desapercibidas. En cada ala se han colocado 88 sensores que transmitirán información a la cabina del aparato y a la misión del seguimiento de vuelos en Houston. Además, el Discovery se colocará con la tripa en dirección a la estación espacial, boca abajo, para que las potentes cámaras de la estación puedan ver los bajos del transbordador para saber si hay algún problema. Y además los astronautas ensayan la forma de realizar reparaciones de emergencia. Pero hay un gran problema, hay un problema mayúsculo. No sé si hay algún problema, si se descubre algún agujero de nuevo, no se podrá cerrar este agujero en el fuselaje, porque la tecnología para hacerlo no se desarrolló todavía, lo que supondrá que los astronautas deberán viajar a la estación, realizar una maniobra de ensamblaje y abandonar el Discovery hasta que llegue una misión de rescate para que les devuelva a la Tierra. Bueno, a mí me gusta que se utilice el Discovery porque es el veterano, es el primero. El papá. Es el papá de todos, es un gesto también de confianza, ¿no?, hacia la opinión pública, es decir, vamos a utilizar el más veterano de los nuestros para demostrar que podemos estar ahí. Ahí estaban todavía el Atlantis o el Endeavour, ¿no?, como opciones, pero se utiliza el Discovery y eso a mí me gusta. Otra pregunta es si llegarán nuevos transbordadores, una nueva generación, si se va a seguir apostando por la NASA, Agustín. En este momento todo está en completo suspenso. Claro. Porque hasta que no se tengan garantías de que el Discovery es capaz de volar y luego el Endeavour también lo pueda hacer, queda todo a años luz de que esa segunda generación de transbordadores que la NASA ya ha presentado oficialmente y que podrían estar ya en su diseño como en unos 10 años puedan volar. Todo depende de que el Discovery sea capaz de viajar en el mes de mayo o en el mes de junio y que ese viaje tenga éxito. Exacto, exacto. Pero es que hay que en estos 10 años los 3 transbordadores que tiene la NASA tienen que hacer el servicio. Así que es muy importante esta misión del 12 de mayo para el Discovery, para que la gente por lo menos adquiera esa confianza de nuevo hacia el programa de transbordadores de la NASA. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y vamos a desearles lo mejor, sobre todo a la capitana, a Eileen Collins, que lleva un apellido muy ilustre, aquel Apolo 11 que llegó a la Luna en 1969. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Y qué está pasando, Agustín, con Michael Jackson, nuestro querido Michael Jackson? Tú y yo bailamos en los 80, Thriller, muchas veces. Sí, yo reconozco que sí. Además, yo sé perfectamente que tú engatusaste a alguna de tus muchas amigas, pues dando unos pasos magníficos. Porque hay que reconocer que en aquella época Había que saber bailar para hacer lo que hacía Michael Jackson. Aunque daba un poquito de miedo el Thriller, la verdad es que merecía la pena. Hoy, por cierto, ha terminado la primera fase de la selección de los jurados. Incluso antes de tiempo, porque se esperaba que hubiera 3 días. Ha habido finalmente 2. Y el juez considera que ya tiene suficientes personas para que se elijan a los 12 jurados, hombres y mujeres titulares, y a los 8 suplentes. Se han presentado 600 personas para ser entrevistadas y para, sobre todo, dar razones por las que pueden o no pueden estar en el juicio. Por ejemplo, ha habido madres que están esperando, están embarazadas y esperando a niños, y el juez inmediatamente las ha excluido de este grupo. La primera fase ha terminado con 250 personas que han dicho que pueden asistir al juicio, que durará 6 meses dedicados a escuchar lo que tiene que decir la Fiscalía en contra del rey del pop. Esos 10 cargos, principal, claro está, el de abuso a ese menor de 13 años, que ahora ya casi tiene 15 años. Pero en el juicio de Michael Jackson, Juan Antonio, hay muchos peligros para el juez, porque todo el mundo conoce al cantante y hay muchos intereses personales de algunas personas por estar en el jurado. Unos, clarísimamente, estarán a favor de Michael Jackson y otros en contra, pero además es muy posible que haya gente que quiere estar en el grupo de elegidos porque quiere sacar provecho a su situación, escribir un libro, vender su experiencia y contar lo que sucede dentro de la sala de deliberaciones cuando se decidan las cosas, y eso será muy importante a la hora de que el juez decida, junto, claro está, con los abogados y con la Fiscalía, quiénes van a formar parte de este jurado. ¿Al norteamericano medio, Agustín, le gusta participar en los juicios? No. Lo odian completamente. Aquí el hecho de darte de alta en una biblioteca, el hecho de pagar una multa, te mete en el ordenador como posible jurado, y a mí en varias ocasiones me ha llegado la citación para ser jurado. Lo que pasa que los no norteamericanos, y además en este caso los periodistas, nos escapamos fácilmente alegando nuestra profesión y sobre todo nuestra nacionalidad, claro está. Claro, y es que además 6 meses siendo jurado te puede casi pues destrozar ese año, ¿no? Te puede acabar con tu vida privada por completo, son 6 meses sin trabajar, son 6 meses dedicados a... Parece que el juez va a decidir que todo termina a las 2:30 de la tarde, con lo cual por la tarde las cosas estarán libres para hacer lo que se quiera, pero sobre todo si el juicio termina o se dedica a, bueno, porque hay muchísimas presiones a tratar temas de la privacidad de él, empiezan a prohibirse las declaraciones de unos y de otros, el juez determina que los jurados deben ser sometidos pues a un aislamiento, está claro que puede ser un infierno para muchos de ellos. ¿Pero hay una compensación económica? Sí, la única compensación económica me parece que son $10 al día que se entrega para comerse un bocadillo y una bebida. ¿$10 al día? $10 al día, exactamente. Caramba, y luego tienes que escuchar a 170 testigos y tienes que estar ahí con la presión social, ¿no? Porque, claro, un ser jurado en el juicio a Michael Jackson, pues fíjate cómo puedes quedar en el barrio, ¿no? Sí, está claro que las presiones son muchas y también puede ser los intereses. Yo creo que va a haber muchas personas que puedan moverse por los intereses de luego contar lo que ha sucedido dentro de este juicio y vender sus declaraciones. Y tú pones la tele en Estados Unidos y ves la cara de Michael Jackson constantemente. ¿Hay un juicio paralelo? ¿Hay un juicio popular? ¿Hay un juicio social? No todavía, porque hay que aclarar que el juicio no va a comenzar hasta dentro de aproximadamente 3 o 4 semanas más. Pero se habla mucho de ello, ¿no? Pero se ha empezado a hablar de ello, y sobre todo va a haber una cadena que se encarga de analizar todos los juicios. Es una cadena legal aquí en Estados Unidos, Court TV, Tribunal TV, que va a contratar a dobles parecidos al cantante y también a algunos de los posibles testigos para montar, a falta de imágenes en directo, porque el juez lo ha prohibido, van a montar un escenario con la sala idéntica y con protagonistas que puedan entrar y salir y hacer sus declaraciones y su testimonio. Hombre, está claro que el rey del pop, Michael Jackson, ya ha sido sometido, ¿no?, a escarnio público, pero la opinión generalizada, ¿cuál es? ¿Cómo puede quedar Michael Jackson, Agustín? ¿Qué se masca? Pues la verdad es que en este momento todo el mundo está pensando que es una persona bastante rara. bastante difícil de entender. Sí. Pero también hay quien, a quienes le defienden y dicen que este juicio o que este caso no es otra cosa nada más que una vendetta de los fiscales y sobre todo de los investigadores de Santa Bárbara y también de la madre del muchacho que busca solamente dinero. Solamente dinero. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Y por supuesto que la verdad impere ante todo y que no por el hecho de vengarse de la figura de Michael Jackson pues vayamos a destrozarle, ¿no? A sus 46 años, pues fíjate la que le ha quedado encima. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a hablar un poco de escuela. Hicimos ahí unos apartaditos dedicados a las universidades y ahora estamos muy pendientes de esta noticia que nos ha llamado mucho la atención aquí en España, sobre la evolución. Charles Darwin, claro, un personaje tan popular, tan conocido, pero parece prohibido ya en algunas escuelas. Algunos padres se oponen a que sus hijos puedan estudiar las teorías de la evolución. Sí, y yo, ¿te acuerdas, Juan Antonio, que en nuestra época en el colegio nunca llegábamos a estudiar a Isabel I, claro, o a Primo de Rivera, o incluso la Guerra Civil? Sí, sí. Es cierto, yo a la hora de hablar de este tema, pues recuerdo estos mismos puntos en nuestra educación. Aquí pasa lo mismo, pero no porque la evolución esté al final de los libros, sino porque es un asunto tan polémico, sí, y que divide tanto a la sociedad estadounidense que muchos colegios y profesores prefieren no hablar de Darwin y de la evolución para no meterse en problemas. Y cada vez hay más presiones de la derecha religiosa. Recordemos esa que llevó a George Bush en volandas en noviembre a la Casa Blanca de nuevo, para que los libros de ciencia no incluyan un capítulo sobre los viajes de Darwin por Iberoamérica y las Islas Galápagos y su teoría de la evolución y cómo las especies cambian con el paso del tiempo. En Georgia, por ejemplo, un tribunal acaba de declarar ilegal un aviso que se incluía en los libros de texto de un condado en el que se advertía que las teorías de la evolución no están demostradas y por eso son dudosas. Bueno, ¿qué sucede? Pues que cada vez más profesores no quieren meterse en problemas, más escuelas tienen miedo a las demandas judiciales y a las polémicas, que una de las teorías científicas de nuestro tiempo más importantes, que en Estados Unidos se ha convertido no en un asunto a debate en los libros, sino más bien en este momento la evolución, se puede decir sin equivocarse, no está en los libros, sino que está en el limbo. En el limbo. Se han abierto paso los creacionistas, caramba. Sí. Aquí todo es divino, todo es divino. Bueno, pues vamos a ver esa polémica, caramba. Yo no sé, los niños norteamericanos, en línea general, reciben muy buena formación, ¿no? Sí, reciben información amplia y científica y no te puedes imaginar los exámenes de ciencia que tienen los estudiantes, por ejemplo, de séptimo curso. Claro. Bueno, pues a la hora de estudiar y de hacer preguntas o de preparar un examen con alguna de mis hijas, yo no recuerdo haber estudiado tanta ciencia nunca y tanta teoría y tanta práctica sobre las células o sobre el DNA. Sí. Como los estudiantes norteamericanos tienen que estudiar, claro está. No creo que haya ningún problema, hombre, en averiguar que hubo un señor llamado Charles Darwin que provocó lo que provocó en el siglo XIX. No, vamos, no creo que exista el más mínimo inconveniente en detenerse un día en ese asunto y saber, averiguar, y luego que cada uno pues acoja a lo que más le interese, ¿verdad, Agustín? Sí, lo que se advierte también es que, bueno, léanlo, estudienlo, pero a su libre albedrío. Las consecuencias para ustedes pueden ser muy grandes y nosotros no queremos saber nada, por eso no lo estudiamos, por eso no lo repasamos en clase. Bueno, pues a ver si la Santa Biblia nos lo permite. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos y hasta la semana que viene. Saludos. Y atención a esta noticia que os presentamos en azul y verde. Los virus pueden ser agentes cancerígenos. Los virus, los rayos X y los compuestos que se encuentran en las carnes a la parrilla se unieron a la lista oficial estadounidense de agentes conocidos o sospechosos de causar cáncer. La lista emitida cada dos años por el Instituto Nacional de Ciencias Ambientales y de la Salud y el Programa Nacional de Toxicología agregó también los químicos usados para colorear las telas, las pinturas y los tintes en general. Por primera vez, los virus se catalogan en el informe: el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y algunos virus del papiloma papiloma humano que causan enfermedades comunes transmitidas sexualmente. Ellos incluyen, pues como hemos dicho, ambos virus de la hepatitis y también el de, conocido como el virus de la verruga humana. Otros nuevos en la lista incluyen el plomo y los compuestos de plomo también, los rayos X, los compuestos hallados en las carnes a la parrilla y una multitud de sustancias usadas en diferentes coloraciones. La radiación de los rayos gamma y los rayos X se catalogan en el informe como carcinógenos humanos conocidos porque los estudios humanos muestran que la exposición a este tipo de radiación produce muchos tipos de cáncer, entre ellos la leucemia y los cánceres de tiroides, mama y pulmones. El riesgo de desarrollar cáncer debido a estas formas de radiación hay que especificar que depende en cierta medida a la edad y en el momento de la exposición que se realice. Bueno, pues estos tres nuevos componentes, los virus, los rayos X... ¿Y el otro cuál era? Los diferentes compuestos que se encuentran en la carne y también en diferentes tintes. Al final, te das cuenta, Michael Jackson tenía razón con lo del pulmón. Sí, claro. Vamos a acabar todos metidos en una burbuja. Tendríamos que ir como él todos, ¿eh? Cada vez que entramos en contacto con el aire, ya nos empezamos a oxidar. Sí. Y esto es terrible, esto es un no parar hasta el fin. Bueno, pues nada, los virus también. Y yo que llevo mes y medio con él. Pero Juan, no lo pienses. Contrito estoy ahora mismo. Ya te veo, ¿eh? Contrito estoy preocupado. Ahora mismo. Estoy preocupado. Y más con lo que nos va a contar Martín Esposito. Porque a pesar de los récords de temperaturas gélidas de los últimos días en nuestro país, Adena advierte que la Tierra podría llegar en 20 años a superar en 2 grados la temperatura media anual. Estamos de un optimismo esta noche. Estamos que nos salimos, sí. Este aumento conduciría, por ejemplo, a la desaparición en verano de la banquisa ártica, de zonas completas de la tundra, y cambiaría radicalmente el modo de la vida de los inuit, de los esquimales. Y es que si en el resto del planeta el aumento es de 2 grados, en el Ártico el calentamiento supondría un aumento de hasta 6,6 grados centígrados. Osos polares, así como algunas focas, desaparecerían de hacerlo la banquisa ártica. La investigación realizada por el doctor Mark New de la Universidad de Oxford concluye que los ecosistemas árticos se encuentran en el frente de ataque del cambio climático y explica: los gases de efecto invernadero reducirán la cubierta de hielo y la nieve del Ártico, y puesto que el hielo y la nieve reflejan más radiación solar que las superficies no heladas, se producirá un calentamiento adicional al absorber más radiación el suelo y el océano. Pues estamos como queremos, ¿eh? Ya sabemos que en los últimos 40 años hemos perdido el 25% de los hielos árticos. Sí. Y ahora nos cuentan los expertos... Para el 2026, o sea, en 20 años. 2026, sí. Incluso, entre 2026 y 2060. Pero vamos, la noticia es que eso ya me consuela en 20 más, años... Pero en 20 años ya desaparece el Polo Norte... Desaparecen los osos, las focas... Los inuit cambian y se vuelven blancos. Vamos, es el fin, ¿eh? Sí. Es el fin. Nada, dentro de 20 años tendremos que cantar esta canción, Don't Go No Vayas, al Polo Norte. Porque, claro, ya no habrá nada que pisar. Qué gran obra de arte, año 1981, Yasu, Vince Clark, Alison Moyet. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, el único programa de la radio española que a veces pone canciones enteras. Pero hoy no es el caso, porque tenemos mucho que contar. Tiempo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. No te rías, Macarena, porque esto es muy grave, ¿eh? Que un programa de radio ponga una canción entera, a mí ya me preocupa. Hombre, a mí me parece lo peor, ¿eh? Sí. Estamos hablando ya, pues eso, que no nos queda otro remedio que rellenar con canciones enteras. Es un signo de decadencia. La decadencia. Es la debilidad absoluta. No lo quieres reconocer, pero es así. Yo creo que este programa está en sus horas bajas. Yo también lo pienso. Estamos abocados a una decadencia... A ser muy repetitivos. Estamos reiterativos. Rellenando ya, por ejemplo, este tramo. Pues, sí. ¿Qué es este tramo sin un relleno? ¿Verdad? Este tramo es un relleno en sí mismo. En sí mismo. Pero de hormigón, ¿eh? De hormigón armado. Sí. Lo que no tenéis que hacer es hablar. Pues mira, no vamos a hablar ya más hasta las 4. Hombre, así salimos antes de aquí. Pues si no hablamos y no ponemos música. Que no, que la gente espera lo mejor de nosotros, hombre. Que estamos en los correos electrónicos, que era broma. Era croma. Hola, Silvia Casasola. Hola. Bueno, bueno. Buenas noches. Hoy no, fíjate, lo has hecho igual, ¿eh? Fíjate, ¿ves? Esos son los efectos de poner las canciones cortas. Esto es que como estás al lado de los ordenadores, de claro, los cables y tal, pues esa... El virus. Toda la radiación. Claro, efectivamente. Claro, eso es. Bueno, pues tú ya puedes pedirnos tú si fuera. Bueno, pues Quillo quiere bajarle los humos, ¿a quién? Al Lice Celo de Martín, que desde que tiene su club de fans parece ensombrecer a la belleza rosa de entera. Mujer de culto. ¿Quién es? Macarena. Macarena. Bueno, es más, dice Quillo, es la luz que nos alumbra cada noche oscura y que nos deja impacientes al acabar el programa, bueno, hasta que llega el siguiente. ¿Qué les das? Y vuelva a deleitarnos con no su hermosa voz. Macarraca. Macarena tiene una conexión directa con Andalucía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Gusta mucho en Málaga, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz. En Sevilla menos. En Sevilla menos. Menos. Sí, sí, menos. Lo que viene siendo la parte de Sevilla, ¿no? Menos. Que son más indecisos, a lo mejor. Bueno, pues nada, Quillo, aquí nos hemos... No hacemos eco de tu querencia. Pues eso es lo que tiene que manifestar. Muy bien. Me ha parecido muy acertada la definición de Martín del lince en celo. El lince en celo, sí señor. Es ahora mismo Garcio. Sí. Bueno. Pues tenemos a Ignacio desde Guadalajara. Dice, enhorabuena por el pasaje de la historia sobre el diario de Ana Frank. Me ha parecido sublime, aunque se trate de la mayor tragedia de la historia. Hace un tiempo vi un libro que hablaba sobre el secreto de las catedrales. Y él pregunta, ¿en qué consiste dicho secreto? Llevo tiempo estudiando las catedrales por temas universitarios y la verdad es que me he dado cuenta de que me apasiona. Sí, bueno, supongo que se refiere al misterio de las catedrales de Fulcanelli, ¿no? El asunto de Fulcanelli, ese supuesto alquimista, o un nombre bajo el que se albergaban algunos autores. Y bueno, lo que nos plantean en las catedrales góticas, sobre todo las francesas, es pues una conexión casi cósmica, también una conexión telúrica con ciertos conocimientos ancestrales practicados, por ejemplo, por los templarios, ¿no? Eso fue una cadena de conocimientos que se fueron basando desde los tiempos egipcios hasta la Edad Media y que quedó reflejada en esa elevación monumental de estos templos religiosos. Si miramos en el mapa cómo están ubicadas esas catedrales, pues a lo mejor encontramos cosas muy muy interesantes, pero más propias para un monográfico Zona Cero que para aplicar aquí en media hora. Así que ese más o menos viene a ser el secreto básico, esa conexión con la antigüedad, con conocimientos ocultos, conocimientos soterrados y llevados a la práctica por grupos casi secretos, religiosos, como fue el caso de los templarios. A ver, Martín. Un momento. Más cosas. Tengo otro correo que va unido a este. Ah. Y es que también hace referencia al pasaje de la historia de Ana Frank. Sí. Nos lo escribe Íñigo y te pregunta si es cierta una cosa que ha escuchado él, un rumor que dice que el diario de Ana lo escribió un tal Meyer Levin y que en vista del éxito de ventas que obtuvo el libro, demandó al padre de Ana reclamando los derechos de autor del diario. Bueno, lo de Meyer Levin a mí me parece pues simplemente una tontuna. Meyer Levin puede ser una revista que al calor del éxito de este libro pues se arrimara un poquito. Con el pretexto de haber arreglado los textos de Ana Frank. Yo el diario lo compré en la Fundación Ana Frank, gente muy seria, muy rigurosa. El diario lo tienen allí, y en la casa donde se refugió Ana Frank, su familia y sus amigos, y la verdad es que no dan crédito a este asunto. Yo me voy a fiar de la Fundación Ana Frank. Pues yo creo que sí, que claro, es lo mejor. Sí. Bueno, pues Freddy y Javi coinciden en su pregunta. Y es que se quedaron enamorados de la canción que sonó después del pasaje de Ana Frank. Por un lado, Javi dice que es un poco tiquismiquis en cuanto a esto de las canciones y que necesita saber en todo momento el título de lo que oye. Sí. Solamente se quedó con alguna palabra del estribillo y que estaba cantada en varios idiomas. Y Freddy apunta, era de Noah, pero... Era Babelín, ¿no? Uh-huh. Babelín. La Torre de Babel, la versión española. Muy bien, pues Noa es una de nuestras cantantes favoritas y es Babelín, es un canto, ¿no? a la diversidad idiomática, uh-huh, y que todos al final hablamos de lo mismo, hablamos de amor, de esperanza, de paz. Eso es lo que nos propone Noa en esa canción, creo que se llama así, Babelín. Sí, en este caso además se emitió de un disco, un recopilatorio que tiene ella estupendo. Muy interesante, sí. Entrevistamos aquí también. Que recomendamos. Aquí estuvo Noa. Sí, en el programa 1000. Exacto, en el programa 1000, en esas entrevistas comerciales que hacemos para... bueno. Por imposición, ¿no? Aquí entrevistamos a David de María, a Noa, a Pau Donés, y todo es una cosa pues para ganar comercial. Para ganar un poco de dinero que hacemos aquí, sí. Saúl de León dice que nos lleva yendo. Esta gente sale. Está soltando virus. Sí. Extraordinario. Sí. Desde que tenía 12 añitos, cuando escuchaba Turno de Noche, dice que se iba al monte con la tienda y escuchaba los pasajes del terror grabados. Sí. Y se acuerda de uno mítico que decía, Aliméntame y libérame, yo soy tú. Ah, bueno, pero más que pasaje del terror se refiere a un microrelato. Claro, bueno. Microrelato, yo soy tú, sí. Anda, que estas historias han servido mucho para las fogatitas de verano, ¿eh? Sí. Para contar. Al principio de temporada, por ejemplo, un padre decía que lo llevaba para ponérselos a sus hijos en los campamentos. Bueno, pues me alegra mucho que la Rosa de los Vientos, en su día turno de noche, pues sirvieran a estos menesteres. Así que venga, un abrazo muy fuerte para ti y a seguir llevando las historias del programa al campo. Saúl tiene varias preguntas, además. Sí. Una dice, ¿se sabe algo más del lobisón gallego? Hombre, pues el lobisome gallego forma parte de la tradición gallega. Aquí está Martín, que habré de hablar de él. Sí, sí, mucho. Y dentro de nada, en cuanto haya luna llena, sufre la transformación. Mira, el pelo que tengo ya. El único hombre lobo juzgado como tal fue Manuel Blanco Roma Santa, gallego también, y es el caso célebre del siglo XIX, un caso del que se ocupó la mismísima reina Isabel II, y bueno, pues es el único, porque la verdad es que más casos de hombres lobo o de licántropos, pues no hay constatación. Otra pregunta dice que quiere saber cuándo se empezaron a dar las señales horarias, porque él tiene referencia que tenía que ver con unas fábricas alemanas o algo así. Y por último, a ver si se puede comentar algo del experimento Filadelfia, si fue real o no. No, el experimento de Filadelfia nunca existió, se quedó simplemente en bosquejo, se quedó en un papel, en una idea. Ya sabéis que el experimento de Filadelfia consistía o pretendía ser la traslación de un buque de guerra de un lugar a otro del planeta por moléculas. O sea, desintegrarlo, por ejemplo, en California y reintegrarlo en la bahía de Tokio. Ese era el propósito. Bueno, pues parece que no, parece que se quedó simplemente en una idea, en un esbozo y poco más. Lo que pasa que, bueno, la leyenda urbana ha querido que eso fuera conspiranoico, que sí que realmente ocurrió, que se experimentó con el asunto, que todos quedaron trastornados. Claro. En fin, pero no hay nada de real en el experimento Filadelfia. Y lo de las señales horarias, pues la verdad es que no lo sé, sería curioso, ¿no? Uh-huh. Intentaremos averiguar. No tengo ningún dato. Isabel desde Barcelona. Dice, aunque no me dedico a ello, soy aficionada a la vulcanología, amante de los volcanes en general y enamoradísima en particular del Etna. Aunque haya que lamentar los daños que su actividad pueda causar, considero que los organismos competentes ya procurarán que su impacto sobre la población sea mínimo. Pero al margen de ello, yo me alegro enormemente de su despertar. Con ello cumple su función como fuerza de la naturaleza, generadora de vida. Dice que los latidos del Etna corren paralelamente al palpitar de su sangre y de su corazón, que desde siempre su existencia ha alimentado sus sueños. Y es que, bueno, pues tiene un sueño muy especial y es acerca de su funeral. Ella dice que cuando se lo imagina, pues lo ve concluyendo cuando tras la incineración de sus restos mortales, las cenizas producidas se arrojan al cráter del Etna desde un helicóptero. Dice que no imagina un trascender más allá de la muerte más hermoso, renacer de las cenizas como el ave fénix asociada al magma del Etna. Qué bonito, pues muchas gracias Isabel por compartir este sueño con nosotros, te lo agradezco y la verdad es que es una sensación muy íntima la que tiene, ¿verdad? Claro, el poder fundirse con la naturaleza de esta manera. Hombre, pues, visto así es bonito, ¿eh? Pues sí, yo creo que tenemos derecho a soñar y derecho a imaginar también cómo debería ser nuestro final. Pues sí. Y Isabel, pues fíjate, fundirse con el Etna, que es su gran símbolo, su gran icono, pues está muy muy bien, muy loable. Un besito muy fuerte para ti, Isabel. Y dice, antes de acabar, quiero pediros que no os metáis tanto con Martín. ¿Pero yo lo encuentro entrañable. Pero vamos a ver, Isabel, ¿no? Dice, aún me acuerdo del día que mencionó a los osos amorosos. Claro. Martín, te voy a adoptar. Uy. Como un osito. ¿Y bueno, hace alguna referencia a Bata Blanca? ¿O? Isabel no tiene por qué conocer a Martín en toda su extensión. No le conoce, está claro. Claro, por eso no escribiría eso. Bueno, pues tenemos a Isabel que te quiere adoptar. Tenemos a Ana en Canarias que te llama Martíncho. Teníamos a otra oyente también, sí, gallega que venía para Madrid. Y en Valencia, que enviaba la foto también. Ay, es verdad, la valenciana. Eso no lo he visto que yo. No solamente el ambiente. Hombre, causa más sensación en ambiente. En ambiente. Está visto. El ambiente le tutela también. Son más los Ricardos y demás que escriben Ricardos, correos. Ricardos, Josés. Josés, hay varios. Hay varios Josés, sí. Sí. Pero bueno, oye, también entre las féminas. Bueno, yo diría que ya Martín va camino a ser un hetero gay. Y está ahí, ¿eh? Porque empezó la temporada siendo metrosexual. Total. Y ya lo tenemos en hetero gay. Sí. O sea que tuvo etapa gay total. Gay total, sí. Claro, cuando recibimos visitas como la de hoy, pues uno... Pues sí. Compara... Uno se replantea. Claro. Es verdad, Macarena, no todo Martín Sí. Muy ruborizado toda un la poco, noche. Sí, un poco, sí. Lo noto un poco así como alterado, ¿verdad? Sí. Como que algo circula por su sangre que está hace diferente. Que... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo hemos notado cabeza. Todos. Vayamos con un correo internacional. Desde Pekín. Te voy a mandar a la farmacia. ¿Le brillan los ojos? Sí. Ah. Silvia el otro día hizo... Sí, Silvia dice. Anda, anda, fíjate. ¿Cómo lo has adivinado? No, no, que Silvia hizo una pregunta al aire sí. y obtuvo respuesta. Ah, sí, sí, sí. Ya. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo Silvia? De vino. Pues exacto, desde Pekín, Jerónimo dice, estaba escuchando, y vino de pez en mandarín, se dice yu-hio. Yu-hio. Yu es pez, y claro. Hio es alcohol y sus derivados. O sea que vino de pez sería yu-hio. Yu-hio. Y merluza, o sea, vino de merluza. General, es genérico. Merluza, hio, o sea. Es, merluza, hio, es pez, sí, en general. Pez. Pez. Vale, trucha o agua. El pez espada, lo que quieras. Vale, lo vale, que quieras. Pues muchas gracias. Mira, qué suerte tener un oyente en Pekín, ¿verdad? Pues sí, Jerónimo. Jerónimo. Bueno, pues además chino, como el nombre indica, ¿no? Bueno, pues yo mismo, de Cangas de Narcea, Asturias, nos ha echado mucho de menos. ¿Ah? Porque ha pasado 6 meses en Beirut y nos ha extrañado todas las noches. ¿En Beirut? Sí. Qué magnífica película, Noches de Beirut, con Sara Montiel, ¿eh? Pues nada, ni Sara ni Noches, él quería su Rosa de los Vientos también en Beirut. Y como no lo tenía, ahora que ha vuelto, pues nos escucha y está otra vez contento. Pues un abrazo tremendo para ti, gracias por estar ahí. Y nada, imagino que después de 6 meses en Beirut, pues te habrás abrazado a la almohada y a la paella, que queda gusto. Gracias, un abrazo tremendo. Luis de Guadalajara dice, a ver si venís por aquí con el Cebritour que os pilla al lado. ¿Sí? Me gustaría comentaros una idea. En San Valentín podíais hacer un especial con relatos, pero que sean de amor en vez de terror. Sí, bueno, pues está muy bien. Está muy bien, yo pondría a Martín haciendo unos relatos de amor, ¿verdad? Así con que, esa voz, ¿no? Que están en la edad, pues fíjate, el 14 de febrero puede ser no solo el día de Ronaldo con su, no, con su novia, sino el día de Martín con los versos de amor. Ay, qué bonito. Pero tiene que venir el leotardos. ¿Leotardos? Sí, sí, sí. ¿O Lolo? Rosas. En mayas. En mayas y con tutú. Sí, con tutú. Sí, sí. Ay. Qué maravilla. Así con estos pantalones tipo tuno. Así de tuno, pero, sí, pero sí, bueno, sí. ¿Qué quieres que marque? No, nada. Va a marcar la pauta de la noche. Bueno, además dice, a ver si a Martín le hacéis una sección que se llame, por ejemplo, bueno, el rincón de Martín. Oh, el rincón. Sí, sí, sí, sí, sí. Al rincón. Juan. Cuando se confunda, al rincón. Debe ir por ahí, sí. Y dice, por cierto, ya que todo el mundo comenta que tiendes hacia uno y otro color político, yo para cambiar te voy a decir que a ver si eres menos apolítico. A ver si soy menos apolítico. Sí, apolíneo político. Esta semana que soy Martín, según los correos, ¿soy de derechas? De momento no se han quejado. No se han pronunciado. Es hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves. Luego, sí, claro, normalmente claro. El jueves... Hola, con Fernando. Sí. Ya el programa de jueves ya marca un poco... Ya sí, lo mismo sí, pasa de comunista. Claro, y de cantas óperas. Bueno. El Carlos. Sí. El otro día, dice, en televisión empecé a ver un reportaje sobre Nazca de los Andes, sobre las extrañas figuras del suelo y lo que parecían ser pistas de aterrizaje. No lo pudo terminar de ver, por tanto, dice que me gustaría que hablaseis del tema, o si ya lo habéis hecho, que me digáis cómo puedo encontrar la grabación del programa. Bueno, pues hemos hablado muchísimo de las pistas de Nazca, o de Nazca, como dicen allí en Perú. Pues sobre esas pistas, yo creo que ya se ha contado todo, desde que eran pistas de aterrizaje, símbolos, balizas que pudieran advertir a visitantes del espacio sobre localizaciones, también una invocación a los dioses agrícolas, también señalizaciones para saber por dónde iban determinadas o determinados canales de agua. Bueno, pues muchísimo. Algunas están ahora mismo muy deterioradas. Se siguen descubriendo pistas de Nazca, figuras en Nazca. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que recurráis a lazonacero.com, donde hay monográficos sobre el asunto, y también están los Enigmas del Mundo, donde Bruno Cardeños ha hablado de las pistas de Nazca. O sea que yo creo que en lazonacero.com podéis encontrar mucha información sobre Nazca, y más en concreto este amigo que nos lo pide, ¿no? Uh-huh. Así, Carlos, que ese es el dato. Ruth de Granada dice que ha tenido una lesión y, bueno, como estaba en cama, pues ha aprovechado y ha leído un libro, El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Pero bueno, me alegra mucho porque es un libro poco difundido. Sí, sí, sí. Del que no hemos hablado apenas. ¿Y le ha gustado? Sí, dice que bueno, que no es el mejor libro que ha leído, pero la ha hecho buscar alguna que otra cosa para saber más. Pues muy bien, Ruth, como por ejemplo, los cuadros de La Última Cena, el de la Virgen de las Rocas. El fresco de La Última Cena, el de la Virgen de las Rocas, las dos versiones. Que con eso dice que se ha dado cuenta que el libro miente. Luego también que no tenía idea del Concilio de Nicea y ha tenido que estar buscando documentación. Sí. También sobre el arrianismo. Sí. Y por último, pues nos recomienda un libro que dice que para ella pues son estupendos. El autor es Gary Jennings. Sí. Y uno es En el viajero, sobre la vida culta de Marco Polo. Y el otro es El azteca, sobre un apasionante personaje precolombino. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth. Me alegra que te haya gustado El Código da Vinci, que por supuesto está lleno, está cuajadito de errores. Dan Brown podía haberse informado un poquito mejor, pero también supongo que en aras a mejorar la novela, hacerla un poquito más ágil, más aventurera, pues incurrió en esos errores. Yo no sé si adrede, pero la verdad es que tiene mucho... polémica. Bueno, y ha vendido todo lo que había que vender, ¿eh? Y se ha generado que mucha gente haya leído incluso otros libros a raíz del suyo. A mí no me han hecho más entrevistas en mi vida que con El Código... Me entrevistaron hasta de Colombia. Fíjate. O sea, tremendo lo del Código da Vinci. Así que bueno, todos hemos trabajado un poquito más gracias a Dan Brown. Y ahora con Alejandro no te cuento. Con Alejandro también, también. Allá tengo el de La Breve Historia, el libro que bueno, se están reeditando libros de Alejandro Magno. Sí. Que da gusto, yo estoy encantado. Es curioso que la imagen sea la misma. Es verdad. El mosaico de... Yo el otro día. Sí. Alejandro montado al caballo. Porque todos tienen la misma portada. Porque es el más real. Es que es el de Pompeya. Claro. Es el de Pompeya, es... tan real, tan expresivo, tan completo. Así que bueno, muy bien. En el RV, en el número 6, también había algo de eso, ¿no? También. Añorada revista, por otra parte. Qué bonita. Bueno, pues venga, seguimos. Diego dice, gracias a todos los que hacéis posible este programa y a todos los fieles rosaventeros que os escuchan, ya que, bueno, hacéis que los estudiantes como yo vayamos a clase cada mañana con unas ojeras increíbles, pero lo compensáis haciéndonos compañía mientras estudiamos, ahora que es temporada alta de exámenes. Gracias a todos vosotros y también a los que hacen posible que el programa se pueda escuchar desde Internet, ya que yo así lo puedo disfrutar cada día desde Londres. Muy bien, pues claro, en OndaCero.es ahí tenemos todos los programas de los últimos 3 meses, ahí los podéis escuchar. Y además dice, me gustaría pedirte, Cebrián, un monográfico acerca de los españoles que desgraciadamente sufrieron en los campos de concentración nazis tras la Guerra Civil. Es claro, pues eso ya lo tocamos en su día, incluso con los propios supervivientes de Mauthausen, lo hicimos un programa especial de 1 hora, en la época turno de noche, y la verdad es que fue muy muy emocionante. Lo venimos recordando en estos días también, con el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz. Y en cuanto a los españoles, pues recordar simplemente que 6.000 españoles, 6.000 republicanos que tuvieron que salir de España después de la Guerra Civil y que lucharon después en la resistencia o fueron directamente internados en esos campos, 6.000 murieron en los campos de exterminio. Por fortuna sobrevivieron algunos y sigue siendo la memoria viva de aquella tragedia. Así que sí, también hubo españoles en los campos de exterminio, en los campos de concentración nazis, y 6.000 de ellos dejaron sus vidas allí para siempre. Pero bueno, no nos pongamos tristes porque estamos en Gente sin Escrúpulo. Amigos, hay gente malvada, hay fumanchús en el mundo que nos hacen pensar en lo peor. No solo es que se agote el Ártico, no solo es que se reduzca la capa de ozono, la depresión del ozono, no es que pasen a mejor vida los linces o los osos polares, no. Hay especímenes humanos que atentan también contra nuestra forma de entender la vida. ¿A quién le toca desarrollar? A mí. Me toca a mí. Voy a desarrollar. Desarrolla, Macarena. Parece que es manera de crecer, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás con granitos. Desarrolla. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Corea del Norte. Tremendo esto. Estamos en Corea del Norte, un país que se sabe perfectamente dónde está por la noche. Norte. Porque no hay luces. Ah. O sea, tú vas volando. ¿Sí? Por el orbe. Y todo oscuro. Y dices, ¿y esa zona oscura? Y dices, eso es Corea del Norte. ¿Y por qué? Pasan los AWACS. Porque no hay ni luz ni nada. Ya no tienen nada. Vaya. Ni gas. Sin luz, sin gas. Eso sí, tienen bombas atómicas. Hombre, bueno. Para defenderse del enemigo sureño. Algo hay que tener. Pues sí. Claro. Oye, mira, a falta de luz, pues bombas atómicas. Bueno, pues ya que viajamos hasta allí, podemos... Ahora que lo estoy pensando, podían hacer explotar 3 o 4 bombas atómicas en Corea del Norte. Para dar luz. Irían todos los coreanos, ¿verdad? Claro. Sí, serían como bombillas. Luminiscentes. Claro. Como si fuesen luciérnagas. No me hagan caso. No, va a ser que no. Bueno, pues ya que viajamos hasta allí, podemos ir a visitar a un brujo. oriental muy conocido en la zona. Muy bien. Se llama Chris C. Chris C. Yo estoy alucinando últimamente con los nombres. El abuelo era, el abuelo era Chris A. El padre Chris B y este es Chris C. Claro, pero hay que la saga. El de ayer también era, ¿cómo se llamaba? San Keman. El sol quema. Este se llama Criste. Que como dice Juan, efectivamente. El A, el B, es así. Bueno, pues ha sido el encargado de elaborar este año el oráculo. El oráculo de Corea del Norte. Lo que viene siendo Corea del Norte, China y alrededores. Pues es lo que siempre estamos... Un poco de la zona, vamos. Estamos todos siempre pendientes del oráculo para Corea del Norte. Vamos, yo siempre, ¿eh? Lo has titulado el oráculo del gallo. El oráculo del gallo. Porque como este es el año del gallo en el horóscopo chino, sí. Pues lo ha titulado así. ¿Qué horóscopos tenéis chinos? Yo soy serpiente. Mono. Yo cabra. Yo soy dragón. Uy. ¿Y eso cuánto vale? Sergio, ¿tú qué eres? No lo sabe. ¿Y nuestra invitada de excepción? Tampoco. Tampoco lo sabe. Y tiene que ser cabra. ¿Sí? Nuestra invitada de excepción, sí. Sí, sí, bueno. Por el año. Por el año. Bueno, claro, por los cuernos. Claro. A ver. No por los cuernos. Y dice Criste. Y dice Kristen que, bueno, van a pasar varias cosas así importantes y de impacto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Kristen es lo que viene siendo chino? Kristen es lo que viene siendo oriental. Oriental. De la zona. Al ser un espacio tan delimitado, tan escaso, ¿verdad? Pues ya diciendo oriental ya sabes. Vamos, con los ojos rasgados. Sí, sí. ¿Hay foto? No sabemos. ¿Hay foto? Qué raro. Bueno, hay que decir que el oráculo no lo ha hecho él solo, ¿eh? Lo ha realizado con ayuda. De con de su hijo, Chris. No. Con ayuda de varios maestros del Feng Shui en Hong Kong. Exacto. ¿Eh? O sea, que han acotado todo el alfabeto. Hasta llegar a la Z. Ahí vuelta a empezar. Sí. Bueno, entonces... Han visto varias cosas, ¿eh? Para el futuro. O sea, es para el futuro de la humanidad. Es el futuro de la humanidad. Más concretamente, para este año chino que comienza, ¿eh? Exacto, estamos el año de la humanidad. Sí. El año gallo. Año gallo, año perro. Oye gallo, oye perro, venga. Bueno, dice. El caso es que el casco era del gobierno anterior, ahora ya estamos. El caso es que han visto, ¿no? En el futuro un romance espectacular. Sí. Han visto en el futuro un romance. Sí. Y ahora han vuelto al pasado para decirlo. Nos van a explicar. Mira qué música tan bonita. Sí. Love Story. Un romance a nivel internacional. Qué maravilla. Estoy emocionado. Mundial y universal. Creo que una lágrima va a aflorar. Iba a caer en la arena. Como Manolo Escobar. Lo del abecedario no pasa nada. Si acaban, llegan a Z, pueden empezar como las matrículas de los coches. Sí, ya lo he dicho yo, pero vamos. Acepta. Bueno, el caso es que el romance va a estar protagonizado por el líder norcoreano Kim Jong-il. Sí. Y del otro lado vamos a tener. Sí. Ay, a la secretaria de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Fíjate la reacción. ¿A Condoleezza Rock? Que se nos va a enamorar. ¿Condoleezza con Kim Jong-il? De un norcoreano. ¿Qué te parece? Me parece hermosísimo. ¿Qué va a decir Bush? Por fin una mezcla total de culturas. Esta es la unión. Kim Jong-il, el gran líder cósmico de Corea del Norte. ¿Os habéis dado cuenta? Unido a Condoleezza Rice. Fíjate. Que ZP tenía razón. Bueno, la unión de civilizaciones y culturas. Pero si es que ZP podría haber hecho perfectamente el oráculo. Sí, qué sí, variedad sí, sí. cromática. Sí. Qué bonito, ¿no? Pues eso es amor. Eso es amor. Es como unir, la pera y la manzana. La pera y la manzana. No se puede mezclar. Y ya nos quedó claro. Esto es otro estilo. ¿Y cómo era la frase de Love Story? Ay, no lo sé. Lo de... Nunca puedes decir lo siento, ¿cómo era? Sí. No lo sé. Bueno. O sea, que Condoleezza puede viajar a Corea del Norte y cuando quiera, gratis. Y entonces va a quedar flechada. Sí, en cuanto se vean, ¿eh? En cuanto se vean. Sí. Saltan los rayos. Y además es que estoy viendo aquí dos fotos. Mira. Estoy viendo dos fotos de Condoleezza Rice y de Kim Julie y es que es verdad, se parecen. Parece, van a tener unos niños preciosos. Buena pareja. Bueno, pero es que además va a ser una relación que no va a estar exenta de emoción, porque es que ellos auguran también que Kim va a tener que escapar a la muerte de un complot un poco chapucero. Sí. Y seguramente pues se consuele en Condoleezza. O sea, Condoleezza va a salvar a Kim Julie. Yo creo que sí. Bueno, y este amigo, Criste, sí. Que por supuesto le da mucho al Yohio este, ¿no? Al... ¿Cómo se dice el vino de pez? Yugio. Le da al Yugio porque un otra, poco, sí, otra, un poco, otra sí. cosa. Está encantado, ¿no? Está encantado, sí. Está encantado. Bueno, pues nada, qué maravilla. Además es que él cree que su líder, Kim Jong-il, va a ser capaz de grandes cosas, como por ejemplo de llevar al mundo a la guarida de Osama Bin Laden. Sí, sí, sí. Y sí, también, sí. bueno, de todo. Pues este va a ser el año de Kim. Este, el oráculo este del gallo es el bestseller ahora mismo, ¿eh? En todo lo que viene siendo Oriente. Sí. Es el código Da Vinci de allí. Es el código Da Vinci, o sea, está el código Da Vinci en el 2. Y el oráculo de Criste. El oráculo de Criste está en el 1 ahora mismo. Y el de Delfos está por el quinto. Y el gallo. Sí, sí. Es lo que más repone. Lo que más repone ahora mismo es el oráculo del gallo. La novena edición. Bueno, la novena edición, pero en Oriente, que eso pueden ser... Pero yo quiero más predicciones, esto promete. Ha prometido que irá haciendo una gira. Va a ser una gira, creo que le van a llevar a Salsa Rosa. La gira del gallo. Bien amigos, es el momento para poner la guinda al pastel perfecto. En la madrugada de Onda Cero no se habla de otra cosa. Estamos, por supuesto, en Somos Europeos y qué. No hay excursión del inserso en la que no se silbe ya nuestra canción favorita de Spretine. Es lo que llaman ya el himno B de la Unión Europea. Putin está pensando en cambiar también la letra del himno de Rusia. George Bush no se ha planteado nada por el momento. 1, 2, 3. Sigan con nosotros las aventuras de Ozón, Hajduk, Picasso y el anónimo. Bien amigos, estamos en Somos Europeos y qué. Buscamos el perfil del europeo medio. Estamos muy a gusto averiguando cosas sobre cómo somos nosotros. ¿Cómo somos? Este es el fin. Somos lo peor que hay. Viajamos hasta Bolnas. ¿Perdón? En Suecia. Bolnas. Allí tenemos a un oficial de policía sueco que, oye, es muy listo, ¿eh? Porque acudió a un banco tras un robo y empezó a describir la acción. Un momento. Lo veía claro. Hasta ahí bien. O sea, un policía tiene que ir, tras un robo tiene que ir el policía. Fue a la escena del crimen. Sí, señor. Donde se había cometido el delito. Sí. El robo. Sí. Al banco. Entró. ¿Se llevaron dinero? Sí, se llevaron dinero. Anda. Fue un robo. Sí. Atraco a mano armada, oye. ¿Encima? Sí. ¿Qué pretendes contarnos, Martín? Bueno, pues que este policía sueco sabía todo, cuál había sido el movimiento del atracador, dónde había dejado las huellas, a quién había amenazado, lo sabía todo. El policía sueco lo sabía todo. Era un visionario. Como el del oráculo. Sí, como el del oráculo. Era sueco. Disfrazado de policía. Sí. ¿Qué ocurre? Que él había sido el atracador. ¿Pero qué dices, Martín? Sí. El oficial de policía sueco confesó que había robado el banco y regresó después a investigar él mismo el delito. ¿Pero cuándo lo confesó, Martín? Después. No. Después de la publicidad. Después de que le cogieran. Claro. Comprando un coche. ¿Por qué le cogieron? Porque compró un bólido. Vamos a ver. ¿Con el dinero que había robado? Con el dinero que había robado. ¡Ah! ¡Ay, qué torpe para ser policía! Vamos a... Casi 5 millones de pesetas. Vamos el a ver. Coche. La percha... vamos a hablar en argot periodístico. Sí. La percha es Suecia. Empezamos a colgar elementos. Venga. Banco. Atraco. Policía. Policía sueco. Dinero. Pistola. Visión anticipada de las cosas. Sí. Coche. Confesión. Ahora... Arresto. Ahora, vamos. Vamos. ¿Por qué confesión? Porque le pillaron sus colegas cuando se compró un coche nuevo a mediados de enero. ¿Por qué los colegas iban a mediados de enero siguiendo a ese policía? Porque le pillaron pagando el coche con los billetes que había robado. marcadas por el banco. Qué poco hábil, ¿eh? Hombre, ni es policía ni es nada. O sea que el héroe, el presunto héroe, se confirmó como villano. Exacto. O sea, llevaba los billetes marcados y fue con ellos a comprar un coche. Sí. Dice, dame ese Volvo y te lo pago aquí. Toma, uno, dos... ¡Hala! Exacto. Hablando de policías, ¿sabes cuál es el colmo de un enano? Que le pare un policía y le diga, ¡alto! Pues esto es de lo que somos capaces. Hasta aquí podemos hacer el programa. Ya terminamos. Sergio Monforte en el control de sonido, Macarena Yagüe, Silvia Casasola, Martín Espósito. Un besito muy especial para Silvia, ¿verdad?, que nos ha acompañado esta noche. Y nada, los saludos de Juan Antonio Cebrián. Ya me lo llevo, ya lo dejo en el armario. Me lleva ella. Mañana lo saco del armario. Hasta mañana, que se dé bien.